Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más a Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6, para hablar durante 120 minutos de lo que más nos gusta, del mundo del misterio, de los enigmas, de la historia, de los secretos. Al fin y al cabo, una revista sonora que es la que se plantea esta noche para hablar también de otros temas más trascendentes, porque de forma monográfica y de forma que va a ocupar la totalidad de nuestro programa, vamos a hablar de un tema que es actualidad. En estos últimos tiempos estamos y nos estamos acostumbrando, desgraciadamente, a ver cómo los casos de violencia de diferente orden y de diferente tipo, así como muertes también violentas, se han adueñado de los distintos informativos que nos hablan de desapariciones, de asesinatos, de crímenes en suma, que no hacen más que dejar al descubierto pues ese lado oculto que tiene el ser humano y que nos lleva a preguntarnos las razones de esa maldad. Casos como el del pequeño Gabriel, casos como el de Diana Kerr, la frialdad de los asesinos, aquellos que son capaces de cometer un acto infame y guardar las apariencias durante todo el tiempo que la escasa coartada que pueda tener le permiten. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué se están produciendo estos hechos? ¿Por qué ya no nos sorprendemos? ¿Por qué, aunque se clama al cielo en estos días por pedir justicia, por qué el ser humano reacciona en determinados individuos de esa forma? ¿Es inherente? ¿El mal se hace o se nace con él? Es la eterna pregunta, la eterna diatriba que difícilmente se va a poder responder. Causas psicológicas, criminalísticas, tratan de responder, evidentemente, a todo ello. Y sin embargo, estamos como al principio. Hoy hablamos de un misterio, del misterio de la mente humana, de las motivaciones de aquellos que son capaces de cometer actos que ni en nuestra imaginación nos podríamos permitir. De ello hablamos hoy en este programa. Y para ello lo hacemos con nuestro equipo, con el equipo de Voces del Misterio, reforzado, eso sí, con, en este caso, voces autorizadas, voces expertas, para hablar de un tema tan apasionante como el de la psicología, la anatomía del mal, como bien la tituló nuestra querida compañera Laura Tinajero. De derecha a izquierda, Carmen Bravo, de GPS, muy buenas noches. Buenas noches, compañero. Susana Villalobos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Laura Tinajero. Buenas noches. La, en este caso, mentora del programa a nivel de título, Laura Álvarez. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Leo y Pedro. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, José Manuel. Hablamos un tema complicado. Sí, porque además sabes que el tema de la psicopatía de los psicópatas es un tema muy cinematográfico, pero como vamos a ir viendo esta noche, lejos o más allá del rol que nos ha dado el cine, del rol que nos ha dado la literatura, vamos a ver que quizá haya más psicópatas de lo que parece. Que personas que están entre nosotros también tienen rasgos de quizá una psicopatía, aunque no llegue al grado de, como te has dicho antes, de cometer estos actos atroces. Para centrarnos un poco, he puesto como ejemplo dos casos que tenemos muy actuales, el caso de Diana Kerr y el caso de el pequeño Gabriel. Hablamos y se escucha mucho en televisión hablar de psicópatas, en prensa, en radio. ¿Qué es un psicópata, lo primero? Pues creo que eso mejor nos lo puede decir. A ver, aunque luego no nos entrará en profundidad Laura Álvarez como psicóloga, que es una persona que, bueno, que su cabeza no le funciona, como diríamos todos, de una forma normal. Eso no quiere decir que sea una persona anormal o que sea una persona que tú a simple vista digas, esta persona tiene algún tipo de padecimiento. Para nada. Puede ser cualquier persona que está al lado tuya, personas que pueden estar en el gobierno, en bancos, en administraciones, en sociedades, y que tú no sabes que tienen esos rasgos. Luego ya veremos incluso que médicos prestigiosos incluso se han diagnosticado como psicópatas. Y le voy a dar paso, pues, a como te he dicho, la voz autorizada que tenemos esta noche, que es nuestra compañera Laura Álvarez, para que nos diga, pues eso, ¿qué es un psicópata desde el punto de vista de la psicología? Pues desde el punto de vista de la psicopatología es justamente un trastorno, está dentro de los trastornos de personalidad, un trastorno antisocial de la personalidad, y sin llegar a ser una enfermedad, sí se dice que es anormal. De hecho, poseen, o sea, son los denominados locos morales y poseen capacidad de juicio conservada, sabe la diferencia entre lo que es el bien y el mal, pero no les importa. Estos límites no son para ellos, van más allá. Ellos van hacia su propia satisfacción, es lo que ellos van buscando. ¿Les puede mal a la capacidad de satisfacer esa necesidad psicológica, que el freno que se puede tener ante una idea rocambolesca de asesinar a una persona? Efectivamente. ¿Es superior ese deseo? Sí, sí, sí. De todas formas, José Manuel, porque, claro, nos vamos siempre a lo que he dicho antes, al criminal, porque es lo que más nos llama, lo que más sale en la... Pero que el fin puede ser simplemente ganar una competición, como por ejemplo, que también está en cine ahora, Yo, Tonya, y para eso, si me tengo que cargar al rival, romperle la rodilla, se la rompo y me quedo tan ancha. Si resulta que para ser jefe tengo que ir eliminando a todos mis compañeros para yo subir, yo los elimino. Es como en un programa de radio, si tengo que eliminar colaboradores para quedarme yo sola, se ha quedado bien, efectivamente. Lo hago de esa forma. Efectivamente, entonces, ya te digo, no solamente es el hecho de asesinar, es el hecho de llegar a decir, yo quiero esto y lo quiero en plan Maquiavelo. El fin justifica los medios. De hecho, el rasgo maquiavélico es un rasgo de los psicópatas. Podemos hablar entonces, Laura, que hay diferentes grados. Exacto. De psicópatas. Sí, hay diferentes grados, ¿no?, de manifestación, efectivamente. Desde el criminal hasta el vecino que tenemos enfrente, que sencillamente porque le hayamos arañado por cualquier cosa, tenga un fin y vaya por ello. Que le molesten los tacones de la de arriba. Por ejemplo, sí. De todas formas, una cosa que yo te quería preguntar, Laura, que tú más o menos la has dejado caer, ¿qué diferencia hay entre sea un enfermo o un trastornado? Es decir, ¿qué diferencia hay entre enfermedad o trastorno psicológico? A ver, en el caso de la psicopatía, efectivamente es un trastorno, no es una enfermedad. La enfermedad presenta, además de uno o más síntomas, cambios reconocibles en el cuerpo, o bien una causa biológica conocida, mientras que en el trastorno es su cambio desadaptativo y, por tanto, un problemático que afecta a los procesos mentales. Claro, ¿cuál es la consecuencia de esta diferencia? Porque, a ver, una persona que está enferma puede sanar, puede curarse, efectivamente, pero el trastorno no se cura, entiendo. Al revés. La enfermedad es lo que no se cura. Ah, vale. Bueno, pero en el caso del psicópata, efectivamente, no se cura. Uh-huh. Pero en un trastorno son unos síntomas lo que tiene, que son los que caracteriza a esa persona. En el caso de la enfermedad, hay como una base biológica que sustenta pues, dicha enfermedad. Bueno, quizá entonces yo estaría me estaría yendo a algo no psicológico. Es decir, si tú tienes una enfermedad normal, tú vas al médico y te curas, pero si tienes un trastorno, por mucho que quieras, pero sin embargo en psicología, pues como tú dices, es distinto. Sí. No, y aparte, en el caso de la psicopatía, más aún, porque hay muchas cosas todavía por estudiar. Tenemos también la opinión de Mónica González Álvarez. Ella es compañera, periodista, actualmente en Onda Madrid. A la que hemos consultado con respecto a los casos de tanto Diana Kerr como el caso del pequeño Gabriel. Son solo dos muestras representativas. Hoy vamos a tocar, si el tiempo lo permite, que espero que sí, en muchísimos casos más. Pero Mónica González, autora también de un interesante libro ya en su día que se llamaba Las caras del mal, pues nos comentaba precisamente esto al respecto de esa misma información. Esta noche se encuentra con nosotros Mónica González Álvarez, periodista, escritora, guionista de radio, de televisión, colaboradora habitual, experta en sucesos, evidentemente que tienen que ver con la Crónica Negra, actualmente en Madrid Directo, presentado por Nieves Herrero en Onda Madrid, además de también articulista en La Vanguardia o en revistas como muy interesantes Enigma, Historias de la Vieja Iberia o Más Allá. La hemos tenido recientemente con ese magnífico libro que era Amor y Horror en los Campos de Concentración, también con Las caras del mal, que es quizás donde hoy nos vamos a quedar para hablar de toda la actualidad que pasa precisamente por los recientes hechos dramáticos, luctuosos que han tenido que ver primordialmente y principalmente con el hallazgo del cuerpo de Diana Kerr y también con ese asesinato terrible en Almería del pequeño Gabriel. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, José Manuel, buenas noches. Digo bien, no está nuestra sociedad habituada a este tipo de hechos tan feroces que antiguamente ocurría, cierto. Quiero acordarme de aquel terrible triple asesinato de las niñas de Alcácer, pero quizás en estos últimos tiempos, Mónica, esas caras del mal de las que escribías en tu libro se están haciendo quizás más patentes y más reales que nunca. Sí, yo creo que desgraciadamente en esta sociedad nos encontramos con criminales, no con la careta del asesino puro y duro, como alguien se lo puede imaginar, ¿no? Nos encontramos con, por ejemplo, con el chicle, el asesino de Diana Kerr, un hombre que aparentemente podría ser normal, pese a su trayectoria criminal. Ana Julia, la presunta asesina o asesina confesa del pequeño Gabriel, una persona aparentemente normal. Es decir, nos encontramos con casos muy mediáticos, muy tremendos, escabrosos, donde particularmente, José Manuel, tengo que decirte que una, aparte de tener esta persona y que a una le remueve, sobre todo a mí, me remueve las entrañas ver ese tipo de situaciones, de asesinatos, de cómo al final las personas más inocentes, como son los niños o las personas jóvenes, son las víctimas de la sed de criminalista, en este caso, o criminal, de una serie de personajes que su única función o su única intención en la vida quizá es cometer el mal. Alguien me preguntaba en estos últimos días, a raíz de todos los acontecimientos que estamos viviendo, si la maldad existe, ¿no? Yo siempre he puesto sobre la mesa que el ser humano es bueno por naturaleza. Lo sigo manteniendo, fíjate. Lo que pasa que cuando uno se enfrenta a personas de este tipo, como las que acabo de mencionar, te hace replantearte que la maldad al final existe, que la maldad se puede aprender, puede ir innata incluso en el ser humano en algunas circunstancias o genéticamente en algunas personas, pero también existe la bondad. Y lo hemos visto, por ejemplo, en los padres de Gabriel, en Patricia y Ángel, y cómo esa bondad se ha convertido en una ola maravillosa a nivel social y de tantas cosas que aprender. Por lo tanto, cuando una persona como yo de suceso se enfrenta a casos así, lo primero que uno le entra es rabia, es enfado, evidentemente, ¿no? Porque al final estás escribiendo sobre unas víctimas inocentes que han caído a manos de seres despreciables, de animales, ¿no? Le podríamos decir, incluso monstruos. Pero cuando te encuentras a esa otra parte de la familia donde te enseña a, no a perdonar, pero sí a transformar esa energía negativa en positiva, fíjate, José Manuel, que ahí queda un pozo maravilloso que, como digo, se llama Botas. ¿Cuál sería el perfil de el asesino de Diana Kerr, de José Enrique Abuín Gay, apodado El Chicle, de 41 años, vecino de Taragoña, en Rianjo, y que fue uno de los sospechosos principales para llevar, precisamente, a asesinar a Diana María Kerr López Pinel, de 18 años de edad, y durante 497 días estar ocultando un cuerpo y estar, en este caso, con la presión mediática, pero también la policía y la propia Guardia Civil, investigando un caso tan intenso como el de Diana Kerr. ¿Qué motiva a un individuo a cometer tal tropelía, tal vil asesinato y crimen? Bueno, en el caso del Chicle, yo apuntaría que, aparte de ser una persona con una falta de empatía brutal, es un hombre con una falta de sensibilidad, con un interés, su único interés era el tema sexual, es decir, este hombre se movía por los impulsos sexuales, ¿no? Las pulsiones sexuales que no podía controlar. No tiene ninguna enfermedad ni ningún trastorno mental, eso quiero dejarlo claro, porque a veces se habla de que estos criminales están enfermos. No, este señor no tiene ningún tipo de trastorno mental ni ningún tipo de enfermedad. Es una persona que no controla los instintos, que se deja llevar por esos bajos instintos, que sería el tema sexual. Él siente una y quiere tener dominación sobre la mujer. De hecho, violó a una de sus cuñadas, parece ser, como además ella llegó a apuntar y llegó a denunciar, que luego la denuncia, como sabemos, la retiró. Pero él necesita poseer a la mujer, ¿no? Tenerla sometida, de ahí que también su mujer se haya hablado que incluso sufrió o sufría malos tratos en su momento. El tema de Diana Kerr, bueno, era él iba de caza, como luego ocurrió el pasado mes de diciembre, cuando intentó abordar a una joven también y le intentó encerrar en el maletero, igual que hizo en aquel momento hace, como tú bien decías, casi 500 días con Diana Kerr. Un hombre donde yo creo que piensa y sigue pensando. Recordemos la carta que envió recientemente a sus padres, donde él habla de, bueno, en unos 7 años yo salgo de la cárcel, porque, bueno, seguramente que me echen 15, pero en 7 salgo de la cárcel. O sea, él siente completa impunidad, se encuentra por encima del bien y del mal, una persona que siente ese poder, ¿no? Prefiere sentir el control o quiere sentir ese control mediante el tema, el terreno sexual, y que además no solamente sobreactuaba, porque era una persona mentirosa, compulsiva y patológica, como también decían sus familiares, sino una persona de la que no te podías fiar, un manipulador nato, y con una fortaleza mental que le mantuvo durante 500 días sin interrumparse. Por suerte, José Manuel, tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como es el equipo de la OCO, que cuando tuvo al Chicle ya en el punto de mira y cuando le sentó en la sala de interrogatorios, después de esas 72 horas que por ley puede retener a una persona de forma policial, consiguieron que el Chicle confesase. Porque yo siempre digo que cuando alguien comete un crimen y confiesa dónde se encuentra el cuerpo, es el asesino, porque nadie más sabe dónde está un cuerpo o un cadáver si tú no has hecho algo, si tú no has participado, si tú no has sido la persona que lo ha protagonizado. Ha ocurrido con el caso del Chicle, llevó a los investigadores de la policía y a la Guardia Civil hasta ese pozo en Galicia, y lo acabamos de ver recientemente con Ana Julia, esta mujer pareja del padre de Gabriel, de Ángel, de cómo ella finalmente se derrumbaba. Intentó no derrumbarse, pero las tácticas de la Guardia Civil y de la UCO en esos temas, en el tema del comportamiento, ¿no? De cómo ellos tienen un grupo especial de conducta criminal para saber exactamente qué estrategias y pautas hay que llevar en los interrogatorios para que finalmente un criminal que saben que lo es, cante, como se diría en el argot policial. También, evidentemente, nos encontramos con el caso de Ana Julia Quezada, súbdita en este caso de República Dominicana, nacida en el año 1974, que llegó a España a trabajar en Burgos con dos hijas, Ridelka y Judith, y que es la responsable, confesa, del asesinato del pequeño Gabriel, que durante casi las últimas semanas ha tenido un gran eco en los medios de comunicación. Interesa, en este caso, la de sus padres, principalmente la de su madre. Pesquisas de la Guardia Civil que iban desde el primer momento encaminadas a ellos por también una serie de acciones incongruentes que realizó esta mujer, como por ejemplo la de poner aquella camiseta seca en un ambiente, en un entorno en el que la humedad predominaba, no tenía lógica. Y lo último que sabemos de ella es que, bueno, un mal golpe, según lo ha calificado, fue el responsable de acabar con la vida del niño, debido a una pelea, y luego posteriormente también se ha sabido que al golpearle con la parte roma de un hacha. ¿Por qué un niño? ¿Qué lleva una persona, evidentemente, con 44 años de edad, a matar a un pequeño de 8 años, que posiblemente el único pecado que tenía era robarle protagonismo y atención del interés de su padre? Ahí le has dado, José Manuel. El motivo, seguramente, bueno, el móvil del crimen no lo sabremos si ya no lo cuenta, eso es así, pero podríamos atisbar dos móviles. Uno, el tema de la recompensa, el tema económico, porque recordemos que en alguna entrevista ella de motu propio habló que la familia había dicho que darían 10.000 euros hasta 30.000 euros a aquella persona que diese alguna pista, de ahí los investigadores pensasen que ella estaba implicada y que incluso tendría un cómplice. Y luego el segundo motivo, que yo creo que es el más plausible, es el tema emocional. Es decir, esta mujer, si vemos un poco su historial personal, echamos la vista atrás en sus años en Burgos, lo que hizo desde que llegó a España de la República Dominicana, es una persona que se ha movido por el interés, una persona interesada, donde cada cosa que le ha, o persona que le ha supuesto algún tipo de obstáculo, se la ha quitado de medio. Es decir, ella lo que hacía era sacar provecho de todo aquel que se encontraba a su alrededor. Una persona completamente narcisista, que como le pasa también igual al chicle, se piensa que está por encima del bien y del mal. Tiene sentido esa importancia, de ahí las imágenes que hemos visto, ella con la camiseta, abrazada continuamente a su pareja Ángel, en momentos en los que tendría que haberle dejado solo delante de los medios de comunicación. Una persona además incluso cínico en su manera de comportarse, ¿no? Que eso también llamó mucho la atención a los investigadores, esas ausencias que también había en algunos momentos, la manipulación, esa fabulación. Pues hay que decir que esta mujer que tiene una falta de empatía completa, no tiene empatía en absoluto, lo que he intentado es representar unas emociones que no tiene ni siente, y eso lo hace un psicópata, José Manuel. Es decir, una persona que intenta destruir, estafar y aprovecharse de todo aquel que puede, y al niño era un impedimento, en este caso, para continuar la vida con Ángel. ¿Por qué? Porque le había propuesto marcharse con ella a República Dominicana, y él le había dicho que no podía, que él tenía que estar con su hijo, y además su hijo tenía que estar con su madre también, ¿no?, con Patricia. Y el niño era un impedimento. También es que el niño había dicho a la gente cercana, a su círculo amistoso y familiar, que no le gustaba esta señora, que no le gustaba su compañía. Y esa intuición que tienen los niños es importante. De ahí que Ana Julia, y eso es una opinión personal después de esta investigación y de los datos que tenemos encima de la mesa y las pruebas que a día de hoy tenemos, aparte de ese relato confuso que habló de cómo asesinó a Gabriel, yo creo que era un acto premeditado. Es decir, ella esperó a Gabriel, ella de alguna manera engañó al niño para que se subiera a ese coche, lo llevó a la finca y allí, con esa fuerte roma de la pegaza, le dio un golpe lateral en la cabeza, que eso lo que hace es que la persona se queda inconsciente o medio inconsciente y anula su capacidad de defensa, y allí, con esa frialdad y crueldad, lo que hizo fue asfixiarlo. No fue un estrangulamiento en el cuello, sino que le tapó la boca y la nariz hasta el punto de que el niño murió ahogado, ¿no?, por esa sofocación, asfixiado. Para hacer eso, José Manuel, no solamente hay que tener una frialdad absoluta y pasmosa y una fortaleza mental y física, sino querer matar a esa persona. Y ella, con las pruebas que tenemos, quería matar a Gabriel. Pues era nuestra compañera Mónica González Álvarez, que siempre le agradecemos la amabilidad con este medio, la amabilidad que siempre ha tenido y evidentemente los conocimientos excesos que guarda sobre temas de criminología y también la crónica de sucesos, como han podido escuchar, que la domina a la perfección. Actualmente, con su libro Amor y Horror Nazi, a la que le deseamos el mayor de los éxitos, y también nuestro agradecimiento por haber estado aquí, de gozar de su presencia con estos temas. Mónica, muchísimas gracias. Un placer a ti, como siempre, José Manuel. Por cierto, decirte que Amor y Horror Nazi me acaban de comunicar que ya estamos por la tercera edición, o sea que es una noticia fantástica, y que muchísimas gracias a los lectores y a todos aquellos que siempre me han apoyado, en este caso a ti también. Muchísimas gracias. Estás cómodo, ¿verdad? Perfecto, gracias. De nada. ¿Quieres saber cómo funciona? Haces oscilar un reloj de bolsillo delante de la cara, ¿es eso? ¿Ves demasiada televisión? De pequeño, sí. Ahora tienes mucho sueño. A veces usamos puntos focales para guiar a alguien hacia un estado de hipersugestionabilidad. Hipersugestionabilidad. Eso es. ¿Cómo te sientes ahora? No me puedo mover. ¿No te puedes mover? ¿Por qué no me puedo mover? Estás paralizado. Igual que aquel día cuando no hiciste nada. Ahora, húndete en el suelo. Espera. Y quizás, después de lo que hemos hablado, después que Laura Álvarez, nuestra psicóloga, nos haya hablado precisamente de los psicópatas, de los diferentes grados de psicopatía que puede existir, después que Mónica haya hablado y haya repasado la actualidad, penosa actualidad en torno a este tema, quizás sea bueno mirar hacia atrás en la historia, trasladarnos al siglo XIX y hablar de un personaje, el doctor César Lombroso. Quizás tratando de contestar aquella eterna pregunta de si los asesinos nacen o se hacen. Carmen, ¿tienes respuesta a esta pregunta? ¿Quién fue César Lombroso? Pues mira, él ha sido el padre, lo llamaban el padre de la ciencia, la criminología moderna. Estudiaba lo que eran los delincuentes encarcelados en Turín, allá, como bien has dicho, en el siglo XIX, en 1870. Estaba convencido de que los delincuentes pues iban por debajo de un escalón, lo que es evolutivo. Es decir, que el hombre era un poco más primitivo, y si era más primitivo, tenía más rasgos de asesino, ¿no? Después de años de estudio, pues llega a la conclusión de que se podía identificar a un asesino por, según él, la forma de su cara, la longitud de los brazos, que era en un poco más simiesco. Luego las orejas, supuestamente, de un criminal, pues también tenía grandes. Y la nariz, pues frecuentemente, era respingada o achatada en los ladrones. Y en los asesinos, pues eran aguileñas, como si fuera un pico de ave. Una morfología clara, sí, en cuanto asesinos, a lo pues, que era. ¿Era posible detectar asesinos de esta forma o, por desgracia, era más complicado? Pues desafortunadamente detectar los asesinos potenciales no resultó pues tan simple, ¿no? Evidentemente esperaba Lombroso y sus hallazgos científicos pues pronto habían sido desacreditados. Susana, el siguiente protagonista es un neurocientífico, el británico Adrian Raine. ¿Quién fue este señor? Pues mira, Adrian Raine fue el primer científico que estudió con escaneo cerebral a los asesinos. Este estudio fue realizado en California y había llegado hasta allí atraído no por las playas de California, sino, como él mismo explicó, por el gran número de individuos que había allí, violentos y homicidas. En el transcurso de muchos años, el científico y su equipo escanearon los cerebros de numerosos asesinos y casi todos mostraban los mismos cambios. Había una actividad reducida en el córtex prefrontal, el área del cerebro que controla los impulsos emocionales, y una sobreactivación de la amígdala cerebral, que es la zona que genera las emociones. Por lo tanto, parece que los asesinos tienen cerebros que los hacen más proclives a la ira y al enfado y a la vez menos capaces de controlarse. ¿Por qué pasa esto, Susana? ¿Por qué puede pasar esto? Pues mira, los estudios de Rein sugieren que una de las razones puede ser el abuso infantil, que puede generar asesinos al causar daños físicos al cerebro. El córtex prefrontal es especialmente vulnerable. Uno de los prisioneros que el neurocientífico escaneó era Donta Page, un hombre que mató brutalmente a una joven de 24 años. El maltrato físico que recibió a temprana edad, entre otras cosas, pudo haber producido ese daño cerebral que puede haber llevado a Donta Page a cometer ese acto violento. Es decir, que era una persona que ya desde chico, pues su infancia no había sido, que digamos, algo muy normal. Había sufrido de malos tratos, como tú dices, por parte de sus padres, ¿no? Sí, porque Page de bebé fue habitualmente maltratado por su madre. Y cuando fue creciendo, las golpizas pues empeoraron. Usaba cables de electricidad, zapatos o cualquier cosa que encontrase a mano para pegarle. Y no eran de vez en cuando, sino prácticamente a diario. Entonces, el maltrato físico a temprana edad, entre otras cosas, pudo haber producido el daño cerebral que lo llevó a cometer ese acto violento, según Rein. Claro, sin embargo, por esta regla de tres, cualquier persona que haya sido maltratado de chico o que haya tenido una infancia con abusos, con problemas, o, bueno, evidentemente este pobre hombre, evidentemente su infancia no la querría nadie. Es que tu madre te pegue, y ya no solamente te pegue, sino que te electrocute con cable de electricidad, con zapatos, con todo lo que pille. Pero creo que el siguiente paso en los avances o en los estudios quizás sea protagonizado por el profesor Jim Fallon, ¿no, Laura? Así es, con Fallon, pues bueno, él mismo se llevó una gran sorpresa, ¿no? Porque ya se sabía que hay un gen determinado que le llaman el gen guerrero, que está localizado en el cromosoma X, que se llama MAO-A. Se supone que ese gen lo que hace es alterar una enzima, que es la que provoca este tipo de alteración. Y Fallon, en el año 2013, pues decide hacer un estudio a una serie de criminales, ya juzgados y demás. Le hace una tomografía y él utiliza como grupo de control a parte de su familia. Uh-huh. Porque siempre que se hace un estudio de este tipo necesitamos el grupo, digamos, que sí, concreto, y después un grupo aparte que se supone que es el que no tiene este tipo de trastorno. Además, creo que en este grupo de control Fallon lo que hace es dejarlo al azar, es decir, le dice a su grupo de trabajo hacer una serie de tomografías de mi familia y de criminales, pero a mí no me digáis cuál es cuál. Exactamente. Es decir, yo quiero ir con ojos ciegos para no tener, evidentemente, si estoy viendo una tomografía de mi madre, de mi hijo, la voy a tratar con otros ojos que si estoy tratando con alguien que sé que es un asesino que está encerrado hace 15 años en Sin Sin. Exactamente. Entonces lo que hizo fue poner una serie de códigos a cada resultado y después esos códigos anotarlos en otra parte para poner los nombres de las personas. Él también se incluyó en el estudio. Y bueno, una vez que sacan las conclusiones, pues detecta que una serie de individuos presentan esas alteraciones en el córtex prefrontal que hemos dicho, en la amígdala, y cuando va a mirar, que esto es lo curioso, cuando va a mirar la lista, el listado de códigos con los nombres, él aparece dentro de este grupo de supuesto, bueno, en este caso psicópatas, ¿no? O sea, que él era un potencial asesino. Exactamente. Pero era un potencial criminal. Criminal, pero claro, él, las conclusiones que él saca en su libro de Psychopath Inside, el psicópata desde dentro, uh-huh, dice que eso, que el psicópata nace con unas características anatómicas y genéticas, pero también se hace. Él, por ejemplo, jamás había cometido ningún delito, uh-huh, ni había asesinado a nadie, y sin embargo, tenía las mismas características. Yo supongo que la infancia y lo que es la vivencia, el entorno, exacto, claro, eso entorno tiene que influir eso muchísimo. Eso le iba a preguntar ahora a la otra Laura, que tenemos un pequeño lío en el estudio, a Laura Álvarez. Sí. Entonces, por lo que ha dicho ella, la pregunta que hemos planteado desde el principio, ¿el psicópata nace o se hace o es una mezcla de ambas? Es una mezcla de ambas, justamente, lo que ha dicho Laura. ¿Cuál sería entonces, por ejemplo, quizá ven aquí la diferencia entre psicópata y sociópata? Es decir, el psicópata es el que nace con este gen y luego por cuestiones es como un gatillo que termina de cargarse y se aprieta, y el sociópata es alguien que tus condiciones o tus vivencias te hacen llegar a un acto criminal. Efectivamente, o sea, son ambos trastornos de la personalidad, trastorno disocial de la personalidad, pero efectivamente en el caso del psicópata hay una estructura cerebral anómala, y en el caso del sociópata se hace precisamente por esto que estamos hablando, incluso en tema de infancia. De hecho, se puede ver en los niños de Sierra Leona, tenemos un ejemplo en el que se ve claramente pues que a estos niños desde el principio pues los atemorizan y los hacen que maten a todo el que coja, vamos. Y sin embargo, hay algunos con el tiempo que se ve que algunos de estos niños siguen son incapaces de rehabilitarlo, y otros, por el contrario, sí se puede rehabilitar, o sea, porque no tienen eso. Unos son obligados a matar y otros son máquinas de matar educados para lo que mejor saben hacer. Exacto, exactamente. Sería también, por ejemplo, ya que hemos escuchado en el audio de Mónica, que ahora su último libro va también sobre temas de historias de amor en campos de exterminio, lo que pasó un poco con los nazis que se criaron en el régimen de Hitler, es decir, que estaban educados como maquinitas para esto es lo único que hay, esto es lo bueno, y luego, evidentemente, cuando el régimen cae, pues ya cada uno tira para su lado, los hay que siguen siendo nazis y asesinos por cuestión de... Y de hecho, en aquella época incluso había algunos nazis que, a pesar de saber lo que se le venía encima si no lo hacían, fueron incapaces de matar de disparar ni a judíos ni ninguna otra persona. O sea, sí, bueno, imagino que también lo que te he dicho antes, habrá niños en Sierra Leona que tampoco sean capaces porque, bueno, su conciencia, pues son personas normales. Lo que pasa que en el tema de Sierra Leona son muy pequeños, lo cogen una edad mucho más vulnerable, entonces es que saben que si no dispara, le disparan a ellos. Claro, entonces, yo es que lo que pasa que en el tema de las SS o del nazismo estaba pensando en las películas que tenemos de niños pequeños de 7 o 8 años desfilando a las órdenes o con Hitler en su ventana viendo cómo todos desfilaban, con lo cual también es un régimen que los cogen de muy chicos. De todas formas, paso a la otra Laura. Tú has dicho antes que hay una malformación en el cromosoma X. En el cromosoma X, exactamente. Por eso es quizá que un gran porcentaje, dicen de un 80-90% de los psicópatas o criminales sean hombres, por aquello que no pueden conversar con el otro cromosoma. Exactamente, en el caso de mujeres, al tener dos cromosomas X, pues si son psicópatas, evidentemente compensan con el otro que tienen, entre comillas, bueno, ¿no? En el caso de hombres, no. Entonces, como tienen un cromosoma Y y otro X, si el X es el que está afectado, evidentemente no tienen otro con el que compensar. Entonces, de ahí también, bueno, aparte hay otra serie de condicionantes, la testosterona, ¿no? El que implica una agresividad extrema. Claro. Extrema. Uh-huh. También el tema de la serotonina, o sea, el tema hormonal es también capital. Ya no solamente estamos hablando de anatomía y genética, sino que también de lo que es el tema hormonal. Es una mezcla de todo, ¿no? Además, por lo que lo que hemos estado hablando antes de empezar el programa, estas malformaciones genéticas lo que hacen es que la parte del cerebro que tiene una malformación es precisamente la que controla o limita testosterona, emociones, amígdala, hipotálamo, que es lo que controla eso, las emociones de la persona, con lo cual son prácticamente personas sin control. Exactamente. Además son nada empáticas, que eso es lo que les hace dormir tranquilas, ¿no? Una vez que han cometido algún tipo de delito, de asesinato, o simplemente imaginaos la persona que no tiene que cometer ningún delito porque no lo necesita, pero sí no le importa pisar al compañero y dormir tranquilo por las noches para llegar a un puesto de trabajo o para llegar a un estatus social, ¿no? ya no solamente estamos hablando de asesinos, bueno, sino también de... De hecho, estamos hablando del ejemplo de Fallon, que Fallon, claro, además en su charla, él bromea muchas veces y dice, aquí tenéis un potencial asesino. Exactamente. Y sin embargo, aquí tenéis dando charla. Lo curioso además de la historia de Fallon es que cuando él descubre eso, en una fiesta, creo recordar, a su madre empieza a hablar, le dice que somos normales en la familia, y dice, anda, habla con tu primo. Habla con tu primo, que tu primo te va a contar una historia de la familia, de tu padre, por supuesto. Claro, de la mía. La mía son santos varones y santas matronas. ¿Y qué le cuenta? ¿O qué es lo que este primo le hace descubrir de su familia? ¿Susana o...? Bueno, se ve, o sea, él descubre que sus familiares, había una tía soltera, había abuelas, había muchas personas que eran asesinas, y eso lo descubre él porque su madre decía, no te creas tú que esto viene de lejos, y es cuando se ve que efectivamente tiene un componente genético importante. O sea, que es que además en su familia había, creo, mafiosos, uh-huh, asesinos, sí, gente que trabajaba, que se dedicaba al contrabando de licor en, sí, la ley seca. Había un poco de todo, sí, delincuentes, vamos, o sea, delincuentes y criminales, sí. Además que eran entonces de Sicilia, que su, sí, la familia supervenía de Sicilia. Entonces esto nos lleva a que quizá también haya una violencia, o sea, que este gen sea hereditario, que sea algo que se va pasando. Parece ser, por los estudios que hay, que sí, que hay una parte genética importante. Creo que hay también por ahí, que eso fue uno de los primeros casos que se estudió, una familia en Holanda, donde por lo visto 15 de sus miembros, todos presentaban esta malformación y todos eran criminales. Es decir, todos o les pegaban a sus parejas, o habían asesinado, o habían cometido algún tipo de delito. Por ejemplo, bueno, en el caso de la heredabilidad, se sabe ya que en gemelos monocigóticos hay un porcentaje del 69%. O sea, de cuando nacen dos bebés, ese 69%, si un hermano es psicópata, uh-huh, hay un alto porcentaje de que también el otro lo sea. O sea, es algo que evidentemente ahí tenemos una clara indicación genética. O sea, que es normal que en una familia no solamente salga un caso, es que es lógico que puedan salir muchos más, ¿no? Lo que pasa es que hay un concepto que también los científicos acuñaron viendo esta, por ejemplo, este caso, esta familia holandesa, que es la violencia transgeneracional. Es, uh-huh, decir, una violencia que se va pasando de padre a hijo, y hay determinadas zonas, como no sé si ha sido, creo que ha sido tú, Laura, o no sé quién ha sido quien ha hablado antes de California, que se hizo un estudio de California, porque parece ser que en Estados Unidos, por ejemplo, es donde más conocimiento hay de asesinos en serie. Creo que hay, incluso se estima que actualmente hay unos 200 asesinos en serie actuando. No sé si creéis que esto puede ser también porque, por ejemplo, Australia, también estuvimos hablando que los maoríes, puede ser porque esto eran colonias de presos, de personas violentas, que al emparejarse entre ellos, tener descendencia, esto fuera formando una genética asesina. Exactamente. De hecho, bueno, las personas que se dedican a estudiar la psicobiología y la genética de la conducta hablan de que somos 80% genética y 20% ambiente. O sea, que es algo que es así. O sea, somos genes. Ya depende de dónde te críes para que esos genes actúen, o sea, sean fenotípicamente exportables, digamos, que se puedan ver, si puedas actuar en consonancia a tu genética o no. También hay un problema en los Estados Unidos y en las poblaciones que ha citado Pedro. Allí tienen, por desgracia, las armas al alcance de la mano. Tan sencillo como ir al supe de la esquina. Claro, también. Sí. Mi ejemplo es un poquito exagerado. Pero allí es que es relativamente fácil. Uno que se le va a la cabeza, que le va mal en el colegio, los compañeros le hacen bullying, me compro una, claro, semiautomática lo que pasa en la tienda, compro una caja de bala y me lío a pegarle tiro a todo el mundo. Lo que pasa que eso luego lo veremos, no puede llamarse una psicopatía por una razón. Bien. Quizá hay una característica del asesino en serie, que luego la veremos, que es que el asesino en serie es una persona que sistemáticamente hace una fase en su vida, tiene unos ciclos por las que va matando personas. Sin embargo, una persona que un día se le va, la película Un día de furia, se te va la olla, ¿no? y un día decides cometer una atrocidad y entras en un supermercado, si en ese supermercado hay una persona, te cargas a uno, y si hay 30, te cargas a 30, pero eso no te hace un psicópata. Entonces, claro, es cierto que tienen esa facilidad para acceder, sí, a las armas, pero, por ejemplo, le iba a preguntar ahora a Laura Álvarez, a nuestra psicóloga, sí, que Fallon, al hacer estos estudios, él decía que al principio de su estudio él creía en la genética hacia el 85%, sí, y luego cuando él vio que él podía ser un psicópata, dice, bueno, quizá me esté equivocando, ¿no? Quizá efectivamente, sea más el ambiente que la genética, porque la genética existe lo que se llama el autocontrol. Efectivamente. De hecho, es que sobre esto indudablemente se ha estudiado mucho y hay muchísimas discrepancias sobre tantos estudios que se han hecho. Entonces, lo que sí está claro es que los psicópatas distinguen muy bien entre el bien y el mal. Eso está claro en todos los estudios, pero aún no está claro el porcentaje tan grande que hay de la genética con respecto al ambiente. Y en tu caso, lo que tú estás diciendo, Pedro, efectivamente, Fallon, al mirarse él como que pues que tiene prácticamente la mayoría de las características que puedan definir a un psicópata, sin embargo, aunque él reconoce que pues puede manejar o puede manipular a gente, no es un criminal, al revés, es un reconocido neurocientífico. De hecho, decía que él era un psicópata prosocial, ¿no? Es algo que, exactamente, ¿verdad?, que ha utilizado la parte buena de la psicopatía para llegar a ser una persona exitosa, ¿no? El hecho de no tener miedos, ¿no? Ansiedad, tener ese control. Ese control, claro. Sí. Entonces, hay una parte buena, entre comillas, del trastorno. Sí, pero ahí se ve justamente, claro, cuando se dicen, no tienen control. Sí tienen control, claro que lo tienen. De hecho, por eso tantísima gente cuando se estaba hablando que cuántos psicópatas conocemos que no tienen por qué ser criminales, que son vecinos, que son cualquier persona, un médico, uh-huh, y sencillamente ellos se adaptan a la sociedad. Están adaptados porque no tienen más remedio, saben, claro, perfectamente. Claro. Con lo cual, ahí ya se está... diciendo que efectivamente tienen control. Y además eso depende de la cultura en la que te efectivamente muevas. Nos movemos precisamente de cultura, nos vamos a conocer mejor a Robert Hart, un psicólogo, doctor precisamente en psicología, inventor en el campo de la psicología criminal, y que iba a elaborar una curiosa lista, la lista de las psicopatías de Hart, con el objetivo precisamente de identificar estos trastornos. Precisamente de ello vamos a hablar, de ello con Carmen y con Susana, porque hay en esa lista, él daba 20 rasgos del perfil de un psicópata. ¿Cuáles son esos rasgos a grosso modo? Y Pedro. Pues sí, vamos a ir viendo cuáles son los 20 rasgos, que se preparen la gente, porque en esos 20 rasgos, yo cuando los iba leyendo me fui preocupando. Sí, porque pero hay que cumplir los 20, o sea, que hay que preocuparse cuando ya lleven mucho. Si cumples 18 y medio, preocúpate de todas formas. De todas formas, es curioso porque esto, dentro de los grados de la psicopatía que hablaba antes José Manuel, esto se hizo para ver, Robert Hare era un criminólogo, estaba enfocado al sistema de justicia americano para ver cuánto tenía que graduarse la pena de alguien que estuviera, de un criminal. Basado en esa lista, vamos. Entonces, si queréis, vamos a empezar con vosotras, vamos a ir enumerándola. Sí, mira, pues el primero, por ejemplo, de los rasgos era de que tenía que ser una persona con un encanto superficial y una gran facilidad verbal, ¿vale? Había que ser un gran conversador. Que entretuviese, estas personas tenían que estar dispuestas a tener una conversación amplia, respuestas para todo, que sea una persona ingeniosa, una persona inteligente, y que sean capaces de narrar historias pues bastante interesantes para que enganchen a lo que es a su víctima, ¿no? Vamos a llamarlo así, y tenerla mantenida escuchándolo todo el tiempo, ¿no? Como os he dicho, son encantadores, corteses, educados, nada tímidos y nunca tienen miedo a decir lo que piensan o lo que les apetece decir. son personas bastante extrovertidas y suelen caer bastante bien pues a los demás, ¿no? Es curioso todas estas cosas que estamos viendo, porque cualquiera nos encantaría ser así, pero sin embargo uno de los rasgos que luego veremos de los psicópatas es que no tienen empatía. Uh-huh. Y la empatía, sin embargo, es todo esto, el fiesta, amigo. A ver cómo te lo explicas, claro. Son personas escuchadoras que fingen tener esa empatía y desarrollan confianza en ellos para hacerlas más vulnerables. La forma más tarde es que pueda manipularla a su antojo. La verdad es que todo esto nada más que, como bien hemos dicho, es una máscara, y los psicópatas pues representan a sí mismos muy bien, la forma muy convincente, y hacen creer a los demás porque tienen conocimientos muy profundos en muchas áreas, e incluso utilizan lo que son terminologías técnicas que a lo mejor son palabras que tú dices, bueno, pues tiene bastante cultura, ¿no? La palabra isquio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. No, o sea, que sería lo que se suele decir aquí en Andalucía, que decía mucho mi madre o mi abuela, un doctor liendre. Exacto. Que de todo sabe y no entiende. Exactamente. A ver, el siguiente punto sería una sensación de tener una gran autovalía. Los psicópatas tienen una visión de sí mismo y de sus habilidades y de su valía personal bastante inflada. Suelen ser obstinados y bastante arrogantes y creen que son superiores al resto de las personas. Se muestran muy seguros de sí mismos, son fanfarrones y nunca consideran que son fracasados socialmente. No se preocupan por su situación actual. Dan a entender que si tienen algún problema, sus circunstancias son resultado o bien de la mala suerte o de eventos ajenos a ellos. Nunca van a admitir que es culpa suya, siempre van a achacarlo a que no lo pueden controlar. Remarcan mucho habilidades que supuestamente tienen, aunque no consigan demostrarla o incluso sea mentira. Sí, igual que lo que decía antes Carmen, el hecho de ser unas personas empáticas no, agradables socialmente y demás, pero sin embargo arrogantes a su vez porque altivez, quedar por encima de las personas y demás. Eso es. Parecen despreocupados respecto a los contactos que hayan tenido con la justicia y parece que no creer que esto pueda afectarle negativamente a su futuro. Sí, bueno, vemos eso, que es una persona, curiosamente, que tiene el contraste o que tiene una máscara cara al público y luego lo que realmente son. Lo que se suele decir. Lo que se esconde detrás de la máscara. El lobo disfrazado con piel de cordero. Eso es. Nunca mejor dicho. Pues sí, luego la tercera es la necesidad de estimulación constante y la tendencia al aburrimiento. Estas personas pues tienen la necesidad excesiva y de tener lo que es la estimulación, lo cual les lleva a llevar a cabo acciones bastante arriesgadas, y la persona con este trastorno de personalidad pues suelen tener una disciplina baja a la hora de completar lo que es las tareas, ya que se aburren con bastante facilidad. No consiguen durar mucho en el trabajo, por ejemplo, no acaban las tareas rutinarias, tienen la atención sobre las actividades, pues las ve como monótonas y eso hace que esta persona se canse y se aburra y las deje. Esto también les pasa con las relaciones, con las amistades, pues la verdad es que son personas que, no, que les gusta el riesgo, aceptan los riesgos y los retos, y luego la verdad es que no le importa las consecuencias que uh-huh. vengan después, ya sean malas o no. Curioso, porque en esta tendencia al aburrimiento, además, lo que tú estás diciendo, se me viene a la cabeza siempre el ejemplo de que siempre se pone muchas veces de Einstein, que era un niño. Exacto. Que en el colegio se aburría, que estaba como ausente, y no era para nada porque fuera un psicópata, simplemente que se aburría, porque uno es superdotado, que muchas veces hay rasgos de psicopatías que se ponen en otras enfermedades que no tienen absolutamente nada que ver y que muchas veces nos engañamos por comportamientos de la persona y que, como vemos luego, son muchos más rasgos. Es decir, yo creo que de aquí, estos eran los que más o menos yo me decía que me preocupaba, pero como vemos un compendio de muchas cosas que luego se van solapando unas con otras, incluso contradiciéndose. Uh-huh. Claro. La cuarta sería la mentira patológica. El grado de mentira puede ir de moderado a alto. En la forma moderada, estos individuos son simplemente astutos, ingeniosos con lo que dicen. En la extrema, serían engañosos, tramposos, turbios y manipuladores, incluso carentes de escrúpulos. La mentira y el engaño son una parte esencial de las interacciones de los psicópatas con los demás. Aparte de fingir conocimientos en muchas áreas, como hemos dicho antes, hacen promesas que luego no cumplen y afirmaciones que entrarían en contradicción con su conducta. Tienen una gran facilidad para mentir y una ausencia de culpa al respecto. Suelen elaborar historias mostrando una gran confianza al contarlas, de forma que el receptor no suele dudar sobre si son verdad. Además, cuando se le descubre una mentira, no muestra síntomas de vergüenza. Simplemente reinventa la historia o añade elementos para que parezca más creíble y punto. Esto no sé si estaréis las dos, Laura, de acuerdo con el tema que se complementa con la primera, que son personas empáticas y que las historias que cuentan para caer simpático, para ser el protagonista del grupo, que no deja de ser también preocupante, que siempre hay el típico líder del grupo, que es el que siempre está contando historias, claro, haciéndose el interesante, haciéndose gracioso, y no tiene por qué ser siempre bueno, ¿no? Claro. Bajo mi punto de vista, creo que es una fachada, ¿no? O sea, la falta de empatía es a la hora de ponerse en el lugar de la víctima, del tipo que sea, del compañero que le ha fastidiado en el trabajo, o de la familia del niño que ha matado, de lo que sea. Entonces, la empatía en ese sentido es eso lo que le falla a ellos, ¿no? Que no son capaces de conectar con las emociones de los demás. Les importa cero, aunque quizá después sean muy simpáticos. No es lo mismo la simpatía que la empatía, ¿no? En ese aspecto. Os iba a lanzar una pregunta, pero prefiero seguir adelante con el tema de psicópata, porque como luego nos vamos a referir a un caso concreto de psicopatía, que es quizá el que más morbo, más se ha tratado, luego os lo pregunto. Sigo contigo, Carmen, porque el siguiente es, creo que es la capacidad de la dirección y manipular a todo el mundo, que también entra dentro de eso, del líder del grupo, que siempre es el que hace los planes, el que manipula un poco a los demás a su antojo. Exacto, el uso del engaño, pues, para manipular a otros se distingue del ítem anterior de la lista, porque lleva a unos niveles excesivos de crueldad despiadada. Estas personas explotan a otras sin escrúpulos. Tiene falta de preocupación, de empatía, como estamos diciendo, por los sentimientos y los sufrimientos que le pueden aportar a lo que es su víctima. Los psicópatas, pues, manipulan a las personas de su alrededor simplemente para obtener ganancias personales, algo que le vaya a beneficiar a él a toda costa. A veces, pues, las estrategias de manipulación utilizadas son muy elaboradas y otras, pues, son bastante simples. Estos individuos actúan con mucho descaro, ¿no?, y con mucha despreocupación, perdón. A veces utilizan alias para mantener su anonimato y pueden defraudar a los demás, pues, más fácilmente, ¿no? Tienen una visión del resto de las personas como si fueran excesivamente crédulas, y esto les diera un motivo para engañarlas y manipularlas. Fijaros. Sí, perdona. Yo no sé si la habéis visto hace muy poquito, una serie de 3 episodios que se llama Asesinato de Gianni Versace. No sé si la habéis llegado a ver. Sí, yo no la he visto. Cumple todos los puntos que vamos a ver. Vamos, es increíble, pero es verdad como es. Ahora que tratamos este tema, sí, lo describe perfectamente. Pues tú estás viendo una serie y dices tú, vale, está loco y es un asesino, ¿no? Pero es que perfectamente cumple cada uno de estos puntos y vamos. Es que el asesino de Gianni Versace era un psicópata de libro, aparte. Por eso he dicho que luego os lanzaré varias preguntas, pero como vamos a terminar hablando de asesinos en serie, por eso no quiero entrar a preguntaros ciertas cosas que es mejor que creo que tratemos luego. Pues es curioso, me ha hecho mucha gracia de este rasgo, que se complementa perfectamente con el tema de la mentira patológica, porque son personas que para manipular les da igual engañar, pero con crueldad, que a lo mejor sería el rasgo distintivo del típico líder de grupo, como he dicho antes, que, oye, ¿por qué no hacemos esto? Que lo que piensas es en el bien del grupo. Y me da mucho miedo de lo que tú has dicho del tema de los alias. Sí. En el mundo que nos encontramos ahora mismo, que tú, por ejemplo, muchas veces en el grupo que tenemos en WhatsApp, nos dice, oye, que me ha entrado un tío de Valencia que me pide amistad, porque como tú eres de grupo GPS, que tenéis un montón de seguidores, te entran una cantidad de chalaos. Exacto. Con la tecnología es muy fácil esconderse. Efectivamente, con lo cual la psicopatía quizás sea un campo de cultivo. Porque además eso, no olvidemos que estamos hablando de criminales, no estamos hablando ahora mismo de asesinos, estamos hablando de criminales de todo tipo. Con lo cual, la era de la desinformación, porque yo creo que estamos en la era de los datos, que no de la información, es un campo abierto para este tipo de psicopatías, ¿no? Y abierto y libre, vamos. Por ejemplo, esos hombres que se hacen pasar por niños. Ya nos metió a los hombres. No, hombres o mujeres, ¿no? Por decir, hombre. No sé. ¿No? Y pero para, no frecuente, claro. Para ligar con niñas, ¿no? Sí. Y bueno. Nah, es cierto que hemos dicho antes que es verdad que los que la psicópatas. Mayoría, sí, desgraciadamente, bueno, así. Desgraciadamente para mí, que hoy me encuentro en completa inferioridad en este estudio. Pero bueno, también está muy bien acompañado, ¿eh? Pero eso sí. También está el caso de Ana Julia, ¿no? Nos ha salido un caso que es de libro también. Además, o sea, luego hablan, Luego hablaremos también de que lo dejaremos caer, bueno, sí. lo decimos de todas formas, que es curioso porque sí que es cierto que hay menos mujeres psicópatas o asesinas, sí. pero que, por ejemplo, la mayoría de las infanticidas sí son mujeres. Son mujeres. O bueno, sí. las mujeres cuando cometen un crimen son más tendentes al infanticidio sí, que sí, los sí. hombres. No, no el otro, que lo otro quizá podría llamar al error. Susana, el siguiente, este es un dato, o sea, algo clarísimo, es la falta total de remordimiento y de culpabilidad hacia lo que hacen. Las personas con este trastorno no tienen ningún tipo de sentimiento o preocupación por las pérdidas, ni el dolor ni el sufrimiento de sus víctimas. Esto enlaza un poco también con el tema de la empatía, o sea, que es que le da exactamente uh-huh. igual lo que puedan padecer por su culpa. Tienden a estar despreocupados, a no mostrar pasión, ser frío y, como hemos dicho, nada empático. Muestran desprecio total por ellos, por las víctimas, alegando motivos como que sería de tonto no aprovechar las debilidades de las demás personas. Uh-huh. Los psicópatas no parecen preocupados ni muestran interés por las consecuencias de sus actos ni por los efectos que su comportamiento pueda tener sobre los demás. En algunas ocasiones podrían verbalizar sentimientos de culpa, pero es para mostrar esa empatía que no tienen. Pero sus acciones no coinciden con lo que dicen. Y esto enlaza también con la mentira. Si llegan a entrar en contacto con la justicia, suelen considerar que esa condena que le ponen ha sido injusta y desproporcional. Suelen mostrando las víctimas. Exacto, siempre van a considerar que ellos son víctimas. Sí, lo que decíamos antes, que todo es producto de lo que les engloba, que ellos no tienen sí. la culpa de nada, que es la sociedad de los que sí. le echan. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, ¿no? Sí, sí. Claro, aparte, sí. la característica de manipulador uh-huh. va uh-huh. justamente ahí. Claro. Pero además es que ellos se ven así, o sea, está sí, claro sí. que ellos se ven realmente así. Sí, sí. Se ven como una víctima. Lo cual es curioso porque al ser, o sea, la falta de empatía y el saber que se están aprovechando, saben que no son así, es decir, por eso te digo, muchas veces son contradictorios, porque tú, como tú bien has dicho, en plan total maquiavelo, el fin justifica los medios, y si me puedo aprovechar, ¿por qué no lo voy a hacer? Tú sabes que te estás aprovechando. Además, antes dijo Laura Álvarez que ellos saben perfectamente lo que están haciendo y por eso tampoco son inimputables judicialmente. Es decir, uh-huh. una cosa es una persona que, por ejemplo, un día va borracho y comete un crimen, puede ser un eximente, es decir, pueden dejarlo libre porque no sabía lo que estaba haciendo, pero un psicópata sabe perfectamente que lo que está haciendo está mal y lo quiere hacer porque se aprovecha. Y además disfruta con ello. Efectivamente, le falta el remordimiento y culpabilidad. Pues sí, muestran una apreciación poco realista de la gravedad de sus hechos y siempre hay una atribución externa a todos sus actos. Siempre van a echar la culpa a otra cosa. Con lo cual entiendo, Carmen, que deben de ser, sus emociones deben estar bastante poco profundas. Pues profunda, pero enterradita, vamos. Las personas con esta psicopatía, pues como bien dices, pues tiene pobreza de emociones y la verdad es que tiene muy limitado lo que es la parte de los sentimientos. Pueden mostrar calidez, porque la pueden mostrar, pero solamente, como Laura bien ha dicho, es una máscara. Claro, lo que habéis estado hablando antes, es decir, exacto. si son el alma de la fiesta, son, bueno, simpáticos, alegres, divertidos, cariñosos, pero simplemente es una forma de acércate. Claro. O sea, son sus armas. Claro, de sus armas para atraer sus víctimas Subjetivo. A él. Sí, además claro. son incapaces de demostrar y de expresar lo que son las emociones intensas. Y cuando expresan algún tipo de sentimiento o emoción, pues es de forma dramática o superficial. O sea, que son grandilocuentes. Son, claro, es que yo cuando estaba leyendo estas, sobre todo estas 10 primeras, decía, joder, los abogados tenemos... tú tienes mucho, ahí coincide, ¿no? Sí, es verdad, porque, a ver, es que eso, dentro de estas 10, es verdad que nosotros no mentimos, contamos la parte de la verdad que nos interesa, eso es muy importante. Es que es muy diferente, claro, eso es omisión. Tenemos que ser muy bien, muchas veces, actores, con lo cual dirigimos y manipulamos, o intentamos, que luego vienen los jueces y dicen, sí, espérate que te vas a manipular bien enseguida. Pero es verdad que es una... Hay ciertos tipos de profesiones, no sé si estaréis de acuerdo, uh-huh. las sí, dos, sí, Laura, totalmente de acuerdo. Que están, o sea, políticos, sí. actores, abogados, jueces menos, quizás sea el tema de uh-huh. de la carrera de abogado, están también abonados a que tengas cierto tipo de características que te dice, qué buen abogado es porque es así, así, dices, sí, sí, pero puedes tener un problema luego atrás. No, lo que pasa es que eso, como pasa en otros trastornos y enfermedades mentales, para que se cumpla y se diagnostique, tienes que cumplir una serie de características, o sea, no tienen que darse todas, ya, ya. Pero además durante un tiempo, que efectivamente principalmente sea una enclave, uh-huh. O sea, que es lógico tener... Cuando miramos cualquier clasificación criterio, de... sí, exactamente, los criterios para diagnosticar una enfermedad o un trastorno, lo normal es que digamos, ostras, yo tengo ansiedad, ostras, a ver si voy a tener una depresión, porque es que nos sentimos muy, muy conscientes de lo que estamos viendo y como si lo tuviéramos nosotros, seguro. Identificado, sí. Con exacto. Los... Eso, ¿cómo sí, se llama la enfermedad? Sí. La enfermedad esta que tú te dices, me duele la cabeza. A mí también. Hipocondriaco, efectivamente. Pero bueno, los criterios diagnósticos, por ejemplo, perdona que. Estamos para esto. Hay un criterio que es el de la durabilidad. O sea, necesita que sea, por lo menos en niños, que es lo que yo más o menos manejo, son 6 meses. Que tienen que cumplirse 6 meses de ese tipo de síntomas. Claro, lo que le comentaba claro, antes a José no. Manuel, que más allá dejando que bueno que la claro. cultura americana sea la cultura del sí, rifle, sí. No es lo mismo la persona que coge un rifle y mata a 3 personas en 4 semanas que el que coge una pistola, entra en un colegio y se carga 30 un día. Claro, claro. Uh-huh. Evidentemente. Y luego dice, ¿qué ha pasado? En ciertas profesiones a veces hay que ser un poco psicópata si queremos llegar a una meta, pero eso no significa que lo hagamos todos los días, es porque nos obliga, bueno, la sociedad obliga un poco a ponernos esa máscara. ¿No? Cuidado, Laura, que estás dando uno de los rasgos de antes. No. que te estás excusando, ¿eh? De todas maneras, hay que decir que, como hemos dicho antes, puede cumplirse todos los perfiles de un psicópata y no llegar a ser nunca un asesino. Pueden haber muchas profesiones que reúnan todos estos criterios y eso no nos convierte en asesino a ninguno. No, es cierto. De momento. Sí, porque claro. además, como ha dicho antes Laura, el que es, es. O sea, en cualquier momento te puede saltar la tecla y ¡pap! Porque, bueno, luego vamos a seguir y luego ya, si queréis, divagamos un poco sobre esto. Otro, que lo hemos hablado ya varias veces, es la insensibilidad y la falta de empatía total y absoluta con las víctimas. Pues, vamos, de todas formas te quería comentar que son personas bastante rencorosas, que son coléricas. Son superficiales, de autocompasión, de actitudes vanidosas, de grandiosidad, tienen un resentimiento malhumorado y son personas normalmente se encuentran indignadas, siempre. Y es curioso porque, sin embargo, cara al público tienen que dar toda la fachada distinta, es decir, exacto. La típica persona que se vuelve y tiene una cara completamente distinta a la que da al público. Con lo cual, eso, lo que decíamos, lo que te dejaba anunciado de una insensibilidad total y una falta de empatía con sus víctimas y con todo aquel que les rodea. Pues sí, tiene una falta de sentimiento general hacia las personas y una actitud completamente fría. Es despectivo, desconsiderado y no tiene ningún tipo de tacto con ellas. Estos individuos parecen totalmente incapaces de ponerse en el lugar de otro y de imaginar el sufrimiento que padecen con sus manipulaciones y con sus mentiras. Si alguna vez consiguen apreciar que los demás sufren por su culpa, nunca va a ser una apreciación afectiva, sino puramente lógica e intelectual. Los psicópatas son egoístas y despectivos. El desprecio que sienten hacia el resto de las personas los llevan a describirse a sí mismos como solitarios o selectivos con las personas. Es una forma de justificar esa, es curioso, esa falta. Es curioso porque en todas las que estáis diciendo hay algo que me parece bastante preocupante, que es que además para nada son personas que no sean listas o inteligentes. Es decir, no, claro, tienen, porque al además, contrario, además, todo lo contrario. Un rasgo de o sea, algo necesario para ser un mentiroso patológico es ser muy inteligente, como mínimo muy metódico. Y tener una memoria exacto, tremenda. Claro, porque para llevarte mentir, nunca la contraria para y mentir, no fallar. Exactamente, hay que tener una gran memoria, ¿no? Claro, totalmente. Quería apuntar una cosita solamente. Mira, cuando estuve escribiendo uno de mis libros, me basé en una persona que conozco muy bien de la vida real y busqué, porque el libro trataba de principio de siglo, claro, ¿cómo le llamas tú a un psicópata en los años 20 psicópata? No podía. Entonces encontré el dato, que también lo ha dicho antes Laura, de locura moral. O sea, es moralmente loco, pero en realidad no es un loco. Simplemente que su moral está muy muy baja, o sea, evidentemente no tiene moral. Claro, o sea, que en el sentido sí, de que exacto, o sea, es falta total de moral. De moral, o sea, voy a hacer lo que sea con tal de llegar a mi objetivo. Sin que si en mi camino no hay nadie que me lo impida, yo no mato a nadie, yo no hago nada. Por eso hay muchos que no dan la cara. Claro. Pero ahora si se me cruza alguien que no me conviene, lo quito de en medio, ¿no? El problema es que, claro, dices tú en los años 20, entonces estamos hablando de, ha hablado Carmen, del 1870, del Hombroso, que se creía que simplemente por el hecho de tener manos y miesca ya eras un psicópata. Claro, tampoco es que el otro día hablando con Laura Álvarez, me decía es que conocemos tan poco del cerebro humano. Exacto. Que es que a saber lo que nos podemos encontrar, es decir, lo que nosotros ahora mismo, por ejemplo, el estudio de Fallon, se da como algo completamente innovador, igual dentro de ese año dice, era completamente arcaico y primitivo como era el de Lombroso cuando decía eso, que claro, una persona con malformaciones físicas ya por eso estaba predestinado. Imagínate, por ejemplo, el personaje del que está basado en la película El Hombre Elefante, que era un completo deforme, claro. Se tendría que estar loco y sin embargo era un hombre completamente bueno, encantador, cariñoso, uh-huh. culto, que también reúne muchos de los requisitos porque claro. era culto y demás, inteligente y eso, pero para nada, o sea, era completamente antagónico a lo que sería un psicópata o un criminal. Luego, otra de las cosas que tiene es que no deja de ser un parásito. Exacto. Vive de forma intencionada, manipulativa y egoísta y explotadora, y depende de la gente que tiene alrededor. Tiene una disciplina muy baja y es incapaz de asumir sus responsabilidades. Lo que hemos visto antes es una persona que deja todo a medias y nunca no suele terminar sus Exacto. trabajos. Y llega a incluso amenazar a su familia si depende económicamente de ellos o a conocidos, para tratar de parecer víctima, que es lo que hemos vuelto a repetir, para parecer víctima y bueno, que necesitan su apoyo y que deben de dárselo, uh-huh. sí o sí. Utilizan cualquier excusa para no trabajar y ganar dinero, y la verdad es que utilizan a otro para ser mantenidos, ¿no? Más bien dicho, y sobrevivir. ¿Os acordáis del programa Hermano Mayor? Uh-huh. Totalmente. Eso es lo primero que se me ha venido a la cabeza. Exacto. Hermano Mayor era un claro ejemplo de esto, y sin embargo había mucho, bueno, lo que pasa es, claro, también Hermano Mayor, como por ejemplo otros programas que no tienen nada que ver con psicopatía, se me viene a la cabeza, que es Infierno en la Cocina, en 5 días parece que todo se ha puesto perfecto. Sí, pero sí que es cierto que en Hermano Mayor luego creo que tenía un seguimiento psicológico de esos niños, pues, a ver, porque no es lo mismo que un bar cierre o no cierre por mucha deuda que tenga, por mucha pena que me den los empresarios. Eso era un problema social que había algunos que te quedabas patidifuso diciendo, pero bueno. Recuerdo uno que es que vivía con la abuela y le partió una silla al lado de la abuela, partió una puerta, y decía, por favor. Bueno, ahí normalmente ver, cada episodio parte en algo. ¿No? Eso no lo quería decir, pero vamos, también se ha visto cómo le soltó un bofetón a la abuela. Y encima decir, la culpa es tuya de que lo haga. Eso estaría perfectamente enclavado aquí dentro, vamos. Sí, sí. Yo quería la culpa de los demás. Recordar una película, no sé si la habéis visto, El talento de Mr. Ripley. Está basado en un libro, sí, sale Jude Law y sale Matt Damon, uh-huh. y ves a Jude Law, ¿no? Tan guapito él y tan eso, que parece el psicópata. Oye, el tío vive muy bien, con una chica muy guapa, y bueno, no quiero hacer spoiler. No. Pero yo no lo he visto, pero de hecho tiene segunda parte. Al final resulta ser que el que parecía más modosito y más calladito era, ¿no? Bueno, hay otra película que luego vamos a seguir avanzando, El buen hijo. También, por supuesto. Macaulay Culkin y el otro es el Elijah Wood. Y me acuerdo una frase del libro del talento de Mr. Ripley que decía, si haces algo malo, existe un cajón donde lo guardas, lo cierras y ya, eso ya no va a existir más. Te olvidas. O sea, el psicópata total es capaz de culpa de guardar eso que ha hecho, sabe perfectamente que ha hecho algo malo, uh-huh. saben diferencia entre bien y mal, y lo guardan y lo olvidan. Ah, esto ya no me interesa, lo olvido. No ha pasado nada. Con lo cual, nos da el paso perfecto para el siguiente rasgo, que es un déficit en el control emocional. Los psicópatas muestran exactamente muchas expresiones de irritabilidad, molestia, impaciencia, agresión y abusos verbales, lo que hemos estado hablando precisamente del Hermano Mayor. No consiguen controlar adecuadamente el enfado y la cólera. Se molestan con facilidad y por temas que no merecen la importancia que le dan y que son inapropiadas según el contexto. Esos estallidos de ira frecuentemente son breves y se ven afectados de forma negativa si han consumido alcohol. lógicamente. O algún tipo de droga. Algún tipo de droga que potencia el... Bueno, eso le, claro, de por sí, a ver, afecta a todo el mundo, claro, ¿no? Entonces a un psicópata... Lo que pasa que no es lo mismo la desinhibición en una persona. Bueno, todo el mundo sabe que en la feria hay por quien le da por cantar, quien le da por llorar, quien le da por querer... Por querer mucho. Por querer mucho. Que saltan la amistad y van corriendo un montón. Quiero mucho, te quiero mucho. Baila conmigo, te quiero mucho. Conozco ejemplos cercanos. Ahí lo voy a dejar. Que el que evidentemente al desinhibirse más todavía que la capacidad, claro, de desinhibición que tiene por su malformación, pues ya le da igual de todo, está claro. ¿Cuánto se invallar? Que también, por ejemplo, una cosa que imagino que será igual que dejan cosas a medio, igual que van saltando de trabajo en trabajo, también saltarán de pareja en pareja. Evidentemente, las relaciones que de pareja, ¿no?, de estas personas, las que padecen este trastorno, pues se caracterizan por eso, por ser breves, numerosas, simultáneas, y pueden ser casuales, informales e indiscriminadas. Suelen tener un historial de intentos de obligar a alguien a mantener relaciones con ellos, y está visiblemente orgulloso de tener esas conquistas sexuales, vamos, que encima presume... Laura, aparte, quería añadir que también, dentro de lo que está diciendo Carmen, suelen tener una conducta sexual promiscua. Uh-huh. Es también una característica propia de... Y además, imagino, por lo que he dicho antes, Laura, que seguro que estos problemas vendrán reflejados desde pequeño, como hemos dicho antes, lo del hermano mayor. Sí. Es decir, que este tipo de psicopatía viene... O sea, que se puede ver desde... Lo normal es que se venga viendo desde eso, desde su infancia, ¿no? Sí, sí, sí. Desde la infancia ya se notan una serie de características que son propias y que van apuntando manera, como diríamos aquí, ¿no? Apuntando manera. Y lo primero es que no tienen ese control, son niños mucho más con mucho más ira, uh-huh, con falta de empatía absoluta que se ve desde pequeño, cómo tratan a los padres, o sea, todo este tipo de cosas que estamos hablando se ve desde pequeñito. Cómo lastiman, incluso, no solamente que puedan hacer cosas o tirar la piedra y esconder la mano, como diríamos, pero aparte también con animales, cómo le hacen daño, como todo ese tipo de cosas. Suele ser el primer paso, ¿no? Los niños pequeños, cuando tienen violencia, se suele decir, y en todas las películas que se nos viene a la memoria, empiezan eso. El típico niño que coge la libélula y le quita las alas, uh-huh, que clava una mosca con un alfiler para ver sufrir, y poco a poco su escala de daño, su escala de dolor va subiendo. Uh-huh. Es como lo que nos decía, como yo me acuerdo, en mi profesor de Derecho Romano decía que el mundo de un niño se va expandiendo. Tú al principio, tu mundo es tu casa, tu bloque, tu barriada, tu ciudad, tu país, y luego se va expandiendo. Imagino que la posibilidad de hacer dolor también se va expandiendo, con lo cual tú, al ser pequeño, vas con lo que puedes, claro, hasta que vas subiendo los, claro, escalafones. Hombre, también es verdad que la empatía es una cosa que nos van enseñando. Eso tiene que ver con la sociabilidad. Entonces depende también de dónde vivamos, de la familia, de cómo nos van influyendo a nuestros padres para que vayamos sintiendo esta propia empatía. Entonces, se trata de eso. Entiendo, Susana, que todos estos rasgos que se están dando, uh-huh, de que saltan de relación en relación, de trabajo en trabajo, tampoco tendrán objetivos realistas a largo plazo, no pueden tener, entiendo. ¿A qué te refieres? Sí, que entiendo que tendrán una incapacidad para hacer planes a largo plazo, es decir, son, uh-huh, esto quiero ya, uh-huh, es decir, serán personas muy impacientes. Por supuesto, la incapacidad o el fracaso persistente para elaborar y llevar a cabo planes a largo plazo constituye otra característica de ellos. Su existencia suele ser nómada, sin una dirección o un objetivo en su vida. No tienen ningún tipo de preocupación por su futuro ni se lo plantean seriamente. Ellos viven día a día, y aunque pueden expresar intención o deseo de llegar a conseguir un puesto importante de trabajo o en general algo en la vida, no hacen nada por conseguirlo. Salvo que se sumete, entonces hacen todo lo posible por conseguirlo y les da igual lo que pase. Exacto, sí, sí, sí. Pero tienen que ser objetivos a corto plazo. Con lo cual son personas impulsivas, ¿no, Carmen? Sí, bastante. La verdad es que no suelen ser... La conducta de ellos no suelen ser premeditada. Está más bien un poco planeada. Y tienen dificultades para resistir lo que es a las tentaciones. Sobrellevan sus frustraciones, sus impulsos del momento, y suelen actuar pues de forma espontánea, sin sopesar las ventajas o las desventajas, lo que quieren hacer o las consecuencias que le va a traer para ellos o las personas de su alrededor. Volvemos a lo mismo, la empatía, los sentimientos, el daño que le puede hacer a los demás, le da exactamente igual. Y entiendo que sean personas completamente irresponsables, es decir, les da claro, igual pueden todo. Cambiar los planes, romper con su pareja, dejar su trabajo de forma repentina y si dan explicaciones y se sienten tan bien, tan estupendos, vamos. Sí, que eso, que son incapaces también de aceptar la responsabilidad de su acción, lo que habéis dicho. Son siempre personas que dicen, no, esto la culpa tiene la sociedad, la tiene... Siempre tienen una excusa para explicar el comportamiento. Ellos niegan siempre la responsabilidad y atribuyen las cosas que le pasan a siempre a causas externas. La sociedad, su familia, el sistema legal, a cualquier motivo es bueno para excusarse. Si habéis dicho que son promiscuos sexualmente, entiendo que sus relaciones pues serán claro, cortas. Date cuenta que ellos no quieren compromiso. No lo quieren y de toda forma, como no llegan a sentir nada, pues les da igual lo que es dejar... a su pareja, es que le da igual, un año, meses, semanas, el caso es que evidentemente al no sentir o llegar a sentir por esa persona le da igual dejarla. Son los típicos delincuentes, o sea, por lo que está viendo es un cuadro de delincuencia juvenil, ¿no? Es lo que tú hablabas antes, Laura. Sí, sí, sí, efectivamente. Normalmente ellos siempre suelen tener problemas con la ley antes de los 18 años, sí. ¿No? Antes de la mayoría de edad. Sí. Y normalmente siempre implican conducta de explotación, manipulación y crueldad, que es lo que estamos hablando hasta ahora. Un inciso que te quería hacer, el tema de lo de las relaciones breves y lo de sí. La promiscuidad, enlaza directamente, creo yo, con el tema de la necesidad de estimulación constante. Puede ser una manera de satisfacerla. Sí, como estamos viendo además todas, es curioso porque hay algunas que se contradicen entre ellas, pero que realmente tienen relación con lo que estábamos hablando antes, hemos dicho de... la persona con una máscara o el lobo con piel de cordero, que lo he dicho yo en varias ocasiones, y otras que bien también son complementarias y te vas enlazando una con otra, que hace un estudio. Son complementarias. Sí. Quería comentar una cosita, no sé si Laura estará de acuerdo conmigo. Se habla del gen del hedonista. No sé si había escuchado hablar del tema, ¿no? De esa persona que necesita... siempre la adulación el estante, el vivir bien, el narcisismo, el tener, por ejemplo, lo de la promiscuidad, cuando ya llega la rutina en una pareja, se olvidan de esa pareja y van a por otra, a buscar otra vez ese estímulo, ese nuevo estímulo, esa experiencia nueva, porque necesitan sentirse siempre en lo más alto, ¿no? Son un poco empáticos para los demás, pero sin embargo para ellos son egocéntricos. Son egocéntricos. Y además me imagino que el tener muchas parejas también les sirve para ellos mismos fanfarronear. Exactamente. Aparte por lo que sé y también además, libros de ciencia ficción que son de terror y demás, lo que habéis dicho antes, el hipotálamo, de la amígdala y demás... también controla lo que es la dopamina, la endorfina, lo que es cuando liberas el estrés. Claro, imagino que el hecho de tener algo que quieres ya y conseguirlo la adrenalina te suba por las nubes. Es decir, tienes un pasote de adrenalina, con lo cual si ellos en nivel de eso, en nivel de esa endorfina no lo tienen controlado, tienen que tener unos niveles de euforia brutal, claro. Con lo cual le hace, dice, no, si es que esto me ha generado toda la euforia, quiero repetir, por eso también, ya hablaremos de los asesinos en serie, claro. ¿No? Sí, por necesitan eso. Necesitan más y más y más para llegar a esa escala, son adictos a algo, que además eso, como te hace, como has dicho antes, son hedonistas y totalmente narcisistas y egoístas, lo que quieren es la sensación que me produce bien a mí, que no le produzca bien a lo que sea, me da igual. Al final lo que le importa es la recompensa, que es lo que a ellos les satisface, dándole igual todo lo demás. Me imagino que si son personas que tienen problemas con la ley desde bien entrada la infancia, habrá condiciones de temas de libertad condicional y demás, porque además no nos olvidemos que estamos hablando de unas características que hizo un criminólogo que estaba encaminado sobre todo para el tema de carcelario, es decir, qué pena se le puede imponer. Esta gente serían reincidentes, con lo cual habría libertades condicionales que se saltarían a la torera. Pues claro, llegan a tener delitos como hurto, robo con armas, delitos relacionados con la droga, agresiones, delitos sexuales, negligencia criminal y fraude. Y la verdad es que acaban estando orgullosos de haber cometido tantos delitos sin ser descubiertos. Y luego además imagino que abrirán una amplia versatilidad criminal. Es decir, dentro de ese criminal me dará igual matar, no sé si eso será así también. Claro, y además eso precisamente le lleva a que las autoridades le revoquen continuamente la libertad condicional porque fracasan en las condiciones para mantenerla, cometiendo ilegalidades y violaciones técnicas. Son incapaces de mantenerse antes, al margen. Antes de hacer una breve pausa, de pasar la página al último bloque de este programa especial que estamos haciendo sobre la genética del mal, sobre la mente del mal, a mí es que hay una cosa, claro, como legalista dentro del tema de la revocación de la libertad condicional, siempre me planteo en este caso, y que es un tema muy discutible, se dice lo típico, los casos que hemos hablado antes de cadena perpetua, no sé cuánto. A ver, si realmente en España la pena no es coercitiva, es decir, no está dedicada a penar, a culpar a esa persona para que pague por su crimen, sino que es para reinsertarla, para reeducarla. Esto tiene éxito aquí en España, porque claro, estamos viendo que si son personas que no pueden ser educadas, la cárcel realmente no se les puede mandar a la cárcel. Lo que habría que hacer sería o un psiquiátrico de los que había antes, o que dentro de la cárcel hubiera un pabellón destinado para estas personas que es que no pueden ser reeducadas. Efectivamente. No sé lo que pensáis todas, porque sí, eso sí. No, está claro que ese tipo de personas, una vez que salgan, volverán a cometer exactamente los mismos delitos. Claro, pero teniendo en cuenta que, y aquí viene la pregunta peliaguda, teniendo en cuenta que todos somos amantes de los animales en esta mesa, y que un animal que se comporta mal lo castigas, y muchas veces lo que haces, bueno, vamos a ver, un perro que tiene la rabia, sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué haces con este tipo de criminales? Dios, vaya pregunta. Claro, a ver, esta pregunta hay que hacerla porque es lo que está rondando a todo el mundo. Yo me imagino que apartarla de la sociedad para que no haga daño a los demás. Sí, o sea, lo primero es que no le haga daño a los demás. Es una persona que no va a controlar el evitar hacerle daño a alguien. Es más, va a disfrutar haciéndole daño a alguien. Pero, ¿de qué manera? Pues, a ver, pues como tú dices, debería de haber un apartado especial para ello, para vivir dentro de un psiquiátrico, una cárcel, pero obviamente no en la sociedad. Claro. Y porque sí, nunca van a poder integrarse y evitar que su instinto vuelva a salir. Claro, pero no en la sociedad aquí en España, entre otros casos, y casi en Europa, pero efectivamente en América sí. Es muy raro que salga un... Claro. Ellos no salen de ahí. Estamos hablando de la ley de España. Pero no la ley. Es decir, las leyes pueden ser más o menos punitivas, y no es el hecho de que tú digas vas a estar 50 años en la cárcel o hasta 20. Es decir, no es la ley, es en la Constitución, la cárcel, o sea, donde va el criminal, independientemente de la ley que se aplique. Aquí en España se supone que es para reeducar. En América no, en América es para castigar. Para castigarte. Entonces el problema no es la ley en sí, el problema es dónde va. Entonces ese es el problema que os planteo. Si realmente el receptáculo donde van estos criminales es el correcto aquí en España, que intentamos reeducar algo que es irreeducable, nos estamos equivocando entonces. Sí, pero es que no hay otra arma. Es que los psiquiátricos se han quitado. Efectivamente, claro. Yo pienso que estas personas deberían ir porque es que necesitan una... es que no se van a reinsertar de ninguna manera. De hecho, una de las características también es que los rasgos de los psicópatas son inflexibles y crónicos. O sea, que por más que hagas, no se van a... ¿Pueden estos psicópatas, y ahora ya vamos a dar la vuelta a la página, como digo, vamos a entrar en el último bloque, pueden reinsertarse? Es decir, ¿puede ser que se queden en latente y esa latencia...? A ver, hay casos. De hecho, creo que vamos a hablar de uno ahora. Quizá entonces, luego salga. Claro. ¿Y quién sabe qué caso es el No, y sobre correcto, todo, ¿en qué momento ese gatillo que hablaba antes Pedro... Es un percutor que siempre está cargado, que en cualquier momento le puede apretar el gatillo. Eso está ahí. Yo, vamos, ya te digo, uno de los rasgos, no es que lo diga yo, o sea, son los estudios, uno de los rasgos es la inflexibilidad y que son crónicos. Son rasgos inflexibles y crónicos. Pues vamos a dejar momentáneamente todo esto y vamos a pasar al último bloque, vamos a pasar la página y vamos a entrar a hablar de asesinos en series. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. De asesinos en serie vamos a hablar en este último bloque, y quizá el primero y más famoso que se conozca como asesino en serie de la historia sea Jack el Destripador. Pero, ¿qué es un asesino en serie? ¿Quién de vosotras me puede decir qué es un asesino en serie? Pues la verdad es que depende, ¿no? Tenemos aquí una psicóloga que nos lo puede decir luego, pero se dice que es alguien que comete un asesinato o varios en un periodo de tiempo, y bueno, después tiene otro periodo de enfriamiento, y donde él se da cuenta de que le ha producido gusto, no placer, el hacerlo, pero el problema en sí, el que tiene desde esa infancia, pues no cambia, no varía, el problema sigue estando ahí. Es decir, si por ejemplo de pequeño ha tenido abusos o ha tenido maltrato, pues aunque mate, abuse o pegue o asesine a alguien, ese maltrato suyo va a seguir ahí. De todas formas, creo que también para decir que alguien es un asesino en serie, que es lo que yo le comentaba antes a José Manuel, no es que tú entres y te cargues a tres o a cuatro, sino que te cargues a tres, pero en un tiempo, determinado. Sí. No sé, el tiempo creo que se establece en cargarte. Estamos hablando en matar, perdón. Nos dejamos llevar muchas veces. En matar a, como mínimo, a tres personas, pero además en matarla en un periodo que no sea más de un mes, en principio, aunque luego esto o menos puede variar. Claro, sí. Porque además ahora vamos a ver los rasgos que lleva un asesino en serie o ese ciclo fijo que nos hablaba antes Laura, de que son muy sistemáticos, tienen una sistematología bastante concisa y son tíos muy precisos y maniáticos, dentro de que cometen errores, porque si no, está claro que no los cogería, como lo que suele decir en el fútbol. Si la defensa no falla, el delantero no marca. O sea, eso está claro, siempre nos basamos en los errores. Esos rasgos son más o menos lo que se suele decir cuando una persona pierde una pareja, el tiempo de duelo para una persona puede ser de un año, otra persona en dos meses, pues bueno, están más o menos. Y además llevan una fase, son tan metódicos que llevan una fase, vamos, que hay varias y van cumpliendo de una en una. Creo que esa fase tiene nombre de la escalera del diablo. Exacto. No sé si es correcto. Yo sé el término, que es el periodo de enfriamiento, el que hay entre un asesinato y otro, se llama periodo de enfriamiento. Vamos a ver si queréis esta fase definitoria, estos rasgos que identifican un asesino en serie en su proceso de tránsito, de convertirse en una persona normal, porque evidentemente siempre va a haber un primer asesinato. Además, las personas que trabajamos en... Bueno, ya lo he dicho, y además se sabe, yo como abogado siempre se dice que los criminales lo difícil es pegar la primera puñalada. Luego, lo normal, además, una persona que no tiene rasgos de psicopatía, cuando comete un crimen solamente por cuestiones pasionales, por cuestiones de lo que sea, suele dar muchas puñaladas porque pierde la noción. Es decir, la primera es la difícil, pero una vez que entra, como que tu facultad mental se nubla en un determinado momento y empiezas y no te das cuenta. A mí me hace mucha gracia porque siempre se habla de depredadores humanos y se me viene a la cabeza la imagen de la película Tiburón, cuando explica Robert Shaw cómo ataca un tiburón. Dice, es un momento en que el tiburón, los ojos se le quedan completamente en blanco y entra en una fase de completa inconsciencia y ataca. Eso sería un total y absoluto depredador. Además dicen que son los tiburones de los depredadores más letales que hay. Entonces, si queréis, vamos a entrar en estas fases, y vamos a hablar de la primera. Creo que es la fase de aura. Carmen, ¿qué me puedes tú decir de la fase de aura? Efectivamente, pues ahí el asesino tiene una confusión mental y mezcla normalmente la fantasía con lo que es la realidad. Son personas con ansias de poder y perversiones sexuales, y poco a poco esta fantasía se va mezclando con la realidad cada vez más y más, hasta que llega un momento en que se vuelven lo que es inseparables. La siguiente creo que es la fase de búsqueda. Sí, exactamente. La fase de búsqueda sería el momento en el que se decide definitivamente a realizar el crimen y buscar una víctima que se ajuste a las necesidades que está buscando. Muchos potenciales asesinos en serie paran en este punto. Les basta simplemente con recrearse en la idea de que van a perpetrar el crimen sin llegar a ejecutarlo. Entonces, como estamos viendo, estamos hablando ahora mismo y vamos a centrar, como decíamos en este último bloque, los rasgos psicopáticos que hemos visto antes en un concreto criminal, que es eso, el asesino en serie, como por ejemplo hemos hablado antes de Jack el Destripador, que es quizá el primero que se conoce en la historia y que fue uno de los más famosos, porque como además nunca se supo quién fue. La siguiente quizás sea una que además reúne, se ve muy bien los rasgos que hablamos antes, de esa falta de empatía, pero sí de atraer víctimas, que sería la fase de seducción. Sí, la fase de seducción dice que la simple idea no le basta, empezará la fase de seducción, que consiste en contactar con él, con la víctima, haciéndose pasar por alguien normal para que baje la guardia y luego atacar, o sea, cumplir una serie de patrones. Algunos potenciales asesinos en serie, al llegar a esta fase, se contentan y retroceden sin llegar al crimen. Que sí, también como, hay casos, ¿no? Que claro, sí, como así. Estamos viendo, es una escala, que por eso se llama una escalera, que la va subiendo hasta que llegues a un límite que ya no hay vuelta atrás. Siguiente sería, una vez que tú tienes seducida a tu presa, la tienes a tiro, intentar cazarla. Efectivamente, la siguiente fase sería la fase de caza. Si no son capaces de contentarse con el contacto, pues comienza la fase de caza, en el momento en el que se tienden trampas para llevar a la víctima a una situación óptima para el crimen, y esta fase puede durar meses, semanas o unos sencillos instantes, ¿no? Es curioso porque, si os fijáis, hasta aquí estaríamos hablando de cualquier conquista amorosa. Totalmente. Es decir, sí, es paralelo, completamente. Sí, sí, claro. Tú tienes una confusión de, bueno, la confusión que te hace hacer, me enamoro de una persona, tu dopamina sube por las nubes, tu endorfina se pone por las nubes, las hormonas, buscas, seduces y cazas. Pero claro, aquí es cuando se rompe el clic y lo que hace es capturar a tu presa. Pues sí, esa sería la quinta fase, que es la fase de la captura. En este momento, pues, el asesino descubre su verdadera cara y utiliza la fuerza y muestra lo que estaba pensando, ¿no? Su objetivo. Los psicólogos, como esta fase, la consideran de no retorno, y Laura nos lo puede comentar, que es la víctima donde se da cuenta de que las intenciones que lleva el asesino, y de ahí ya es imposible la marcha atrás. Claro, es una, me quito la máscara, es decir, te estoy dando mis verdaderas intenciones. Efectivamente. Luego, evidentemente, una vez que lo tienes cazado, ya es matarla, la fase de asesinato, porque además, a mí, lo siento, esto es un término que siempre discuto cuando estoy en casa, no es un homicidio, es un asesinato, está completamente premeditado. Es decir, claro, un homicidio es una persona que mata a otra, pero un asesinato, una de las cosas que es la planificación. Claro. Gracias, que no me salió la palabra. De hecho, se ve aquí claramente que es una planificación, o sea, sí, sí, cada uno de los pasos, una absoluta planificación. ¿La fase de asesinato? Sería el punto en cuando el asesino en serie está totalmente ya ajeno a la realidad, como has estado comentando tú antes en la película de Tiburón, ya es ajeno a la realidad y se recrea en la perpetración del crimen tal y como lo había imaginado en su cabeza, con todo su detalle. Por eso pueden ser llegar a ser asesinatos muy tétricos, porque recrean lo que él había imaginado. Y ya sabemos que imaginaciones hay gente con muchísimas. Claro, el problema es que normalmente nunca la realidad supera tu fantasía. Es muy difícil, con lo cual entiendo que la última frase, que evidentemente la tengo delante, la entiendo porque, claro, cuando tú ves que ese asesinato no ha colmado completamente tus expectativas, a pesar que, como hemos dicho, tu euforia ha subido a unos niveles brutales, lo que suele, además, es una cosa normal, porque cuando subes muy rápido caes también muy bruscamente, con lo cual lo que tienes es una fase de depresión, curiosamente después de la euforia. Exactamente, la fase de depresión, pues comprueban que esa gran obra de arte que iban a hacer, pues no es tanto como ellos pensaban. Entonces empieza, digamos, ese trauma que arrastra, ¿no? Que ve que, por ejemplo, imaginaos que es una persona que ha tenido maltrato de pequeño y dice, ve, no me ha salido bien porque no valgo para nada, también tiene ese componente, ¿no? Y llega a esa depresión, pero que no son remordimientos, simplemente es... Insatisfacción, una frustración de no lo he hecho como yo creía hacerlo, ¿no? Por eso, además, como no es un remordimiento, dice, bueno, como no me ha salido bien, intentarlo nuevamente. Claro, claro. Vamos a probar. Esto de hecho, es un comportamiento que es adictivo. O sea, que es algo cíclico. Y ahí va después de la fase de depresión, la fase de enfriamiento, que hablaba antes Laura, hasta la siguiente. Con lo cual, estamos viendo que es un patrón completamente matemático. Es un círculo vicioso de esta escalera del diablo que sería... A mí hay un personaje, porque es curioso, cuando yo leía esto y viendo ahora, no tiene nada de real, evidentemente, por supuesto, pero es un personaje muy del tema del misterio, que es Drácula. Es el perfecto depredador, pero es el perfecto caballero. No y como seductor, claro, es el perfecto seductor. Además, luego, el vampiro tiene la ramificación de eso, del caballero, pero que yo creo que en la que mejor se ve es que, bueno, además que es la más fiel al libro, es en la película de Coppola. Uh-huh. O sea, él es un completo, es una bestia, y de hecho cuando llega Jonathan Harker al castillo, él es una bestia, uh-huh. pero cuando viene a cazar a Mina y a cazar a Lucy, él se completa en el perfecto, en el príncipe húngaro que la seduce, luego dejando aparte, evidentemente, lo de Coppola puso de el amor, ¿cómo era? He recorrido océanos de amor por ti, que eso es precioso, digo, muérdeme, Drácula. A mí también, a mí me dice eso alguien, digo, muérdeme. O sea, que no tengo ningún problema, si me dice eso, caigo rendido, pero es verdad que es una máquina de matar y, sin embargo, te lo envuelven como algo atractivo. Y si os fijáis, además, en el cine, casi todos siempre somos más tendentes los espectadores a identificarnos, o no a identificarnos, sino a sentirnos ensimismados por el malo. Uh-huh. Sí. Por ejemplo Aníbal Lecter. Claro. El psicópata. Te atrae. O, por ejemplo, Entrevista con el vampiro, ¿no? Que te ves a ese... Que en Entrevista con el vampiro me quedo con Antonio Banderas, que se comió la otra, pero bueno. Pero sí, pero que ves ahí a también ese ángel caído, ¿no? Que dice, soy así porque la sociedad y no sé cuánto, uh-huh. no sé qué. Entonces eso, sí, pero es si la seducción. Pero si te fijas, por ejemplo, en Entrevista con el vampiro, tienes las dos de esto de... Está, por ejemplo, Antonio Banderas, que sí. es simplemente alguien que está... Porque lleva ahí un montón de tiempo... Tienes al personaje de Brad Pitt y tienes al personaje del Estado, son totalmente que es diferentes. El completo psicótico, es decir, mata por el placer de matar. Sí, él le da igual de todo y además se convierte en alguien que tiene el poder de matar a través de los tiempos sin importar nada, porque además se alimenta, es decir, es el fin. Sí, sí, y además lo hace de forma artística, que uh-huh. eso es otro punto, ¿no? Que bueno, tiene también hecho, los psicópatas. Bueno, de hecho, luego termina como en los libros de Anne Rice, termina como estrella del rock. En tercero creo que termina como una estrella del rock. De todas formas, la pregunta que yo quería plantear antes, y es de una de las películas que he dicho así de pasada, que es Aníbal Lecter, a mí me hace mucha gracia porque cuando Clarice Starling empieza a investigar los asesinatos de Buffalo Bill, los que le va indicando Aníbal Lecter que va siguiendo, Aníbal Lecter le dice una cosa que creo que es verdad en todo lo que estamos hablando, que los psicópatas lo primero que intentan o lo primero que ambicionan es lo que ven, y de hecho por eso lo cogen a él. Puede ser que estas personas ansíen lo que están viendo, es decir, que en verdad sean personas completamente vacías que se quieran poner en el papel de su víctima, o sea, que la empatía sea que quieren ser ellos. Hombre, yo, que quieran ser ellos, no lo sé, pero que se pongan en el lugar de la víctima, o sea, en el papel físico, es decir, que al matarla, sí. Cojan como un poco su espíritu, es decir, que quieran... Que miren así en a lo mejor sí. la vida que tiene esa persona, no, pero, o el puesto... Ya no la vida en sí, sino lo que representa esa uh-huh. persona, es decir, yo quiero ser como tú y te cazo. Uh-huh. O sea, para alimentarme, por así decirlo, de tu alma y apoderarme de ti, uh-huh. de todo lo que tú representas. Yo pienso que no, Pedro. Es que va a otra cosa. Es que realmente el psicópata lo que va es simplemente a su recompensa. O sea, es que no va a ese término que tú estás comentando. Uh-huh. Él simplemente es por su recompensa, por lo que va, su ¿Hay? Satisfacción. Claro, por ejemplo, siguiendo con la película de Aníbal Lecter, el personaje en el que se basa Buffalo Bill, que luego también es el que se basa la matanza de Texas, es Ted Bundy. Ted Bundy sí. era un asesino que mataba a su víctima y se va quedando con partes de su víctima, creándose como una especie de cuerpo con partes de las demás víctimas, es decir, se iba apoderando de las víctimas. Además, los estudios también que hemos estado manejando y demás, en las tribus, en los maoríes y demás, suele haber un alto índice de violencia, y se suele decir que los guerreros se apoderan del alma de sus víctimas. No sé si esto sería un poco entroncar lo que os estoy diciendo. Se consideran diablos, ¿no? Como es un pacto que hacen, quizás, ¿no? El robarle el alma a su víctima como si fuera el demonio. Por ejemplo, en el caso del talento de Mr. Ripley, que ya sé que es ficción, pero ocurre eso, ¿no? Sí, bueno, pero está basado en hechos reales. O sea, sí, hay casi parte que... Casi todos los asesinos en series del cine están basados en personajes reales. De hecho, llegan incluso a falsificar la firma del que ha asesinado, ¿no? Y ponerse su ropa y... Yo creo que también eso ya depende de la psicopatía de cada uno y de... Sí, realmente. Yo no creo que lo que ellos busquen sea apropiarse de parte de su alma o de su vida. Es simplemente el placer de matar a esa persona y disfrutar con el asesinato. Sí, porque además eso, o sea, me imagino que la planificación de todo llega hasta un punto y dice, aquí. Claro. Uh-huh. El resultado de todo tu trabajo, con lo cual evidentemente tú quieres disfrutar y quieres hacer. Luego ya... me imagino que habrá que se recreen más, que torturen, que pero claro. Carmen, háblanos de un caso cualquiera que tú quieras de un asesino. Pues mira, yo me gustaría hablaros de Andrei Chikatilo, que como bien has dicho antes, se hizo un estudio en la Universidad de California, donde se hizo lo de la escalera del diablo. Sí. Y este fue uno de los personajes que se estudió. Es de Ucrania, o era de Ucrania. Es curioso porque además lo que estábamos hablando, perdóname que te corte, del tema de la violencia transgeneracional, hay determinados sitios, como por ejemplo América, Australia, o la costa dalmática de... bueno, de los irredentos que están allí siempre pegándose tortas desde que vinimos, que son genéticas propensas a la violencia. Ucrania, Yugoslavia, Bosnia, Herzegovina, es una parte que siempre ha estado en guerra. O sea, desde que el mundo es mundo y la historia es historia, siempre han estado dándose de tortas. Pues sí, pues sí, pues sí. Que nunca, pues, mejor dicho, lo llevan en los genes. Efectivamente. Exacto. Pues este señor, por llamarlo señor, por no decirle monstruo. Exacto. Llega a matar 56 personas, entre niños, mujeres, jóvenes, acaban asesinándola y mutilándola. Comenzamos desde el principio, cuando su padre llega a ser prisionero de guerra. Ya tenemos ahí un dato, ¿no? Un dato de... Y su madre, pues, le contaba de que tenía un hermano, tuvo un hermano mayor, que resulta que lo raptaron y que se lo habían comido. Y este niño se crió con esa trauma. Con ese trauma, ¿no? Con ese trauma de que, bueno, se han llevado a mi hermano, lo han matado. Aparte, él... Es curioso porque así empieza la historia de Aníbal. Exacto. Cogen a su hermana y delante de él se la comen. Pues él se crió con esa imagen, ¿no? Con ese sentimiento. Era muy introvertido, era miope. Sus primeras gafas no las tuvo hasta los 30 años. Luego era un niño humillado, lo que hoy conocemos por bullying en el colegio. Luego tuvo incontinencia nocturna hasta los 12 años. Y además, pues el pobre era impotente. Vale, lo tenía todo. Es que era completito. Intenta acceder a la universidad para estudiar Derecho. No. Tenía que ser Derecho, ¿no? Claro, psicópata, no. Derecho, volvemos al mismo tema. Susana, ya te digo, cuidado, Susana. Resulta que, bueno, evidentemente no consigue entrar a la universidad, pero bueno, obtiene varios títulos y acaba como maestro. Pero título, como a Laura. ¿Pero título o título como los que están últimamente? No tiene que ver con el máster de 50, ¿no? No. Se gradúa como maestro, comienza a trabajar como maestro y, bueno, pues resulta que era pedrasta. Este señor se dedicaba a meterse en los baños de los niños y con la mano en el bolsillo, pues se masturbaba. Carmen, dime a qué no le dio este muchacho. Pues a poco, ¿eh? A poco. Resulta que su primera víctima es una niña de 9 años, con su facilidad de engaño, ¿no? Bueno, hay que decir que en 1974 lo echan del colegio porque averiguan que comete... Exacto, comienza a hacer... abusos a niños, y bueno, como os decía, engaña a esta niña de 9 años, se la lleva a un bosque. Sus víctimas, una de las condiciones que él, o de las cualidades, es que acababan en el bosque, se la lleva al bosque, comienza a desvestirla para abusar de ella, ¿vale? En ese forcejeo, la araña, comienza a salir sangre de ese arañazo y él comienza a excitarse, tanto que se le produce una erección. Claro, al ser impotente y tener esa erección gracias a la sangre, pues... No existía, el tauritón no existía, ¿no? No. Entonces, la viagra y esas cosas no existían, con lo cual... Se dedicó a darle... Utilizaba otros medios. Se dedicó a darle 52 puñaladas a esta chiquilla, hasta que él, pues, consigue eyacular, ¿no? Su segunda víctima es una jovencita, una prostituta de 17 años, y entre un asesinato y otro, sin embargo, pasa 3 años. Hemos estado hablando sobre el tiempo, pero ahora... Sí, pero, a ver, también tenemos que quizás diferenciar una cosa. A lo mejor es que una persona con estas características, el muchacho que era un poema, quizás es que tarde más en cazar, porque además, como hemos dicho antes, la fase de caza puede ser días, claro, semanas, sí. Lo cual no es lo mismo que te intente, que decía antes Laura, nuestro compañero Laura, que te venga Tom Cruise o Brad Pitt, por mucho vampiro que sea, a que te venga este, que el pobre era miope, feo, es que lo tenía todo. Impotente. Sí, no lo quería decir, pero también, a ver, eso tienes que pasar una fase para conocerlo más íntima. Claro, bueno, pues decide llevarse a esta prostituta a un bosque, intenta lo mismo, mantener relaciones sexuales con ella, el pobre falla, porque es normal, ella comienza a reírse de él, Y él se cabrea, se enfurece y pasa a la fase de asesinato. Normal. Otra fase de asesinato, no, pero no te rías. El cabreo normal. Que está trabajando. Hija. Esta pobre pues acaba con los pechos mutilados y pues hasta los pezones, lo que es, arrancado y vamos, canibalismo. Pero, perdona que meto un poquito de broma aquí porque es que como no... Ya empieza a ser más poco. Es que el tema vamos a suavizarlo un poco porque vaya. Y bueno, no le bastaba solamente con esta joven y luego fueron niños que mutilaba los testículos. Sí, pero verdad. Eso quizás sea porque como era impotente y se habían reído de él, la segunda víctima, claro, dijo, ¿qué te hago? Das cuenta, ¿Me vengo de quién? De los niños, porque son... A ver, claro, si te das cuenta, la fijación es testículos, pechos... Todo lo que sea órganos sexuales. Es verdad que se dice eso, que igual que, por ejemplo, he dicho yo antes, que las mujeres son más tendentes, las criminales, a matar a personas menores, a infanticidio, en los psicópatas hombres... la tendencia de agresión sexual tiene que tener un alto índice, es decir, suelen ser o personas si son homosexuales que matan a hombres o hombres que matan a mujeres por el hecho de eso, que normalmente son impotentes o no han tenido relaciones placenteras o no han tenido relaciones largas, que es lo que veíamos antes en los requisitos de esporádica y demás, que, o sea que es un complemento. Pues sí, ya por fin en 1992 lo condenan a muerte y en el 94 pues ya es ejecutado. Se llegó a conocer como el carnicero de rostro, o el destripador rojo, o el destripador de rostro. A mí es un caso, por venirnos aquí a España, que estamos ya casi llegando al límite de hora, que te iba a preguntar, lo estuvimos hablando el otro día a Laura, que me hizo muchísima gracia, que es el asesino de la baraja, por la poca vergüenza que le echó, o sea... Típico español. Típico español. Sí, es que además, igual que los genes de los ucranianos van el tema o de la violencia en esta parte del mundo, aquí es decir, ¿cómo que no, muchachos? La cara dura típica de la picaresca española, porque ¿qué es lo que pasa con este asesino de la baraja? Pues que él iba asesinando a... Bueno, fueron... No recuerdo muy bien la cifra, y iba dejando un distintivo que era una carta de la baraja, y nunca se le llegó a coger, y viendo que no le cogían, pues él mismo se presentó en la policía, claro, en Puerto Llano, que es de donde él era. ¿Qué más queréis que haga? ¿Qué más queréis que haga? Si es que, a ver, ¿qué queréis que os dé? ¿La dirección de mi casa detrás de una carta? Entonces fue como eso, incompetencia de la policía, y él mismo decía, por vuestra incompetencia vengo allí, entonces lo dijo todo. Lo que pasa que después ha sido un juicio muy largo, porque ahora donde digo Diego. Sí, bueno. Claro, pues ahora ya no, pues ahora tal, pero efectivamente él, se viendo que iba a sus anchas cometiendo asesinatos y que no lo cogían, pues se presentó. El hecho de presentarse él mismo muestra claramente un afán de protagonismo absoluto. O sea, como no me cazan, me doy yo a conocer para que todo el mundo vea mi obra de arte. No vayan a quitármelo, exacto, y exacto, se lo adjudique otro. Además, fue inteligente porque decía, a ver, Zodiac en Estados Unidos, pero es que nada más que hay 12 cines de Zodiaco, la baraja por lo menos 56, claro, me puede llevar para adelante. Claro. Con lo cual, ¿puedo seguir dando pistas? Decidme si queréis, en resumen, después de este programa y este estudio así un poco a grosso de la mente, ¿qué se os queda, Carmen, después de este estudio que hemos tenido para el programa de hoy? Hombre, pues la verdad es que todos tenemos un poco de psicópata, todos. Pero bueno, yo qué sé, supongo que como hemos estado hablando antes, hay que reunir muchas cualidades, condiciones y que no todo el mundo llega a asesinar. Susana. Hombre, yo me quedo con eso, con la esperanza de que no porque reúnas las condiciones de un psicópata tienes que llegar a ser un asesino, sino que, bueno, puede... Me imagino que también está un poco en la opción, o a lo mejor me equivoco, en la opción de no llegar a cometer ese asesinato. Aunque claro, lógicamente si reúnes también el tema del maltrato en la edad infantil y demás, pues imposible evitarlo, claro. Laura, yo lo voy a la primera de nuestras Laura. Desde el punto de vista espiritual, y para mí son carcasas sin alma, directamente. Quizá por eso se apoderen del alma de los Exactamente. demás. Necesitan ese están alma vacío, para ser, están vacío. Tan vacíos que necesitan apoderarse de algo de cada uno, de su víctima. Nuestra segunda Laura, Laura Álvarez. Pues yo sigo con lo mío, el tema de la psicopatía. Los psicópatas, saben lo que hacen, por qué lo hacen, y lo hacen voluntariamente y libremente, con lo cual son responsables de sus actos. Exacto. Que no nos puede valer esto para decir, bueno, pues que esta persona tiene esta anomalía, pues no, está no es que no es la pena, no, está no, claro. Por eso hay que distinguir, como hemos dicho al principio, exacto, enfermedad de trastorno y no es un enfermo. Uh-huh. Entonces, sí, tienen una serie de anomalías cerebrales, pero que hay otras personas que son, como hemos dicho, psicópatas y no cometen crímenes, con lo cual... Pues hasta aquí el programa de hoy, como ven, un programa... altamente preocupante, altamente de actualidad, por desgracia, y como hemos visto hay diferentes grados de psicopatías. Nosotros volveremos a hablar de misterio la semana que viene, volveremos con todos ustedes, y hasta entonces recuerden que quizá, solo quizá, tengan un psicópata al lado escuchando con ustedes el programa. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos.